tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque el Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy daremos un repaso a una de las sagas más importantes de la historia. Bienvenidos al especial Saga Doom. Además de ello y como es habitual, contaremos con la actualidad de la semana. Pero antes de aterrizar en Marte, muy buenas noches, señor Óscar. Buenas noches. Menos mal que en el programa de hoy aún tenemos las noticias, que si no... ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues además de traeros la actualidad, voy a retomar una pequeña sección que habíamos dejado olvidada. Las curiosidades. Presidiendo la mesa, señor David. Pues nada, hoy es un día grande porque yo estoy aquí gracias a Doom. Doom germinó mi madre y luego me parió a mí. Y en sonido, Zoe. O sea, David, que eres marciano. ¿Eh? Eres marciano, David. Sí, por eso soy tan perfecto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial Doom. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Hoy vamos a empezar hablando de Diablo 3. Que según las malas lenguas y las buenas también, podría llegar a consolas. Sí, señor. Al menos eso es lo que afirma el portal Gamasutra, que ha filtrado una oferta de trabajo de Blizzard en la cual se demanda un senior producer para el port a consolas del título. O sea, específicamente se demanda esto. Evidentemente, la conversión todavía no ha sido anunciada, pero bueno, imaginamos que todo apunta que muy pronto tendremos una confirmación por parte de Blizzard. Oh, ¿te imaginas Diablo 3 con el logo de PS3? ¡Oh, Dios! Ya salió el primer Doom para PlayStation. No, el primer Diablo. Es verdad, el primer Diablo. Estoy con gilipollas. No, insulto gratuito. Yo, tío, yo me hago pajas con Doom. Y yo muchas también. Bueno, a lo que digo. Tema Diablo. Ya salió el primer juego en PlayStation. Y bueno, un control. Bueno, en fin. Bueno, no voy a dar detalles. No, pero lo que quiero decir con esto es que... Si, es que va a ser una mierda. No, si te compras si te compras Doom 3 para jugar en consola. ¿Qué Doom 3, tío? Si te compras Diablo 3 para jugar en consola, es gilipollas. A ver, ya he visto antecedentes. Por ejemplo, Sacred 2 también salió en consolas. Ya, pero Sacred es vale, una es mierda. Una mierda. Pero es una mierda también en PC. Pero salió en consolas, joder. ¿Qué vas a decir tú? Quería decir que así lo puedo comprar en dos plataformas diferentes, nada más. Aunque luego lo vaya a jugar en PC. Tienes que jugar al Doom y dejarte de hostias. Lo que no sé es cómo harían el tema del Battle.net en consolas. ¿Cómo portarían la plataforma? En PS3 se puede, como hizo Valve con Steam. Sí, pero... Pero en Xbox no. Pero... ¿Qué? Es de una forma maricona eso. Es decir, no define forma maricona. ¿Qué tenéis con todos los maricones? No. ¿Qué pasa? Es como decir, es una forma light de... ¿Por qué es light? ¿Ya has visto cómo va a ser el proceso de desarrollo del juego? ¿Te atreves a afirmar cómo va a ser? He estado allí. ¿En serio? Entonces me callo. Bueno, pues en cualquier caso, a ver, fuera bromas, yo creo que salga, que a ver que hay más plataformas, no tiene por qué ser mala noticia, pero la verdad es que no me imagino cómo sería el control en consola. No me lo imagino en absoluto. Pero coño, Víctor, se controla como el stick. Tampoco sería tan difícil. Es que acostumbrado a la mecánica, sobre todo de las horas y horas y horas y horas de Diablo 2, de jugar con el ratón y joder ratones, no me imagino... Pues en este caso jodes mandos. Además está la generación en la que juegos tan clásicos de PC se pasan a las consolas, y juegos de este estilo me refiero. No, tampoco es tan descabellado, vamos. Ya se jugaba así Baldur's Gate. Los Baldur's Gate de consolas, que eran una puta infamia. Son diferentes, no es el mismo juego. Juegos, eran divertidos, pero el modo de mover al muñeco es igual. Es lo mismo, se ve desde arriba y mueves al muñeco y le das muchas veces al spam para atacar. Hoy vamos a hablar del Doom. Sí. Sí, bien, no sé qué recordártelo. Una noticia para mí. Dragon Age 2. ¡Yes, Golf! ¡Fuera! ¡Piraos! En serio, iros a la puta mierda. Ya está, joder, ya puedes seguir. Bueno, quedan pocas semanas para su lanzamiento. Recordemos que llegará el 11 de marzo. Y BioWare ha querido dar más hype a la demo del juego, que podremos disfrutar a partir del 22. Al parecer, además de lo que ya os habíamos comentado la semana pasada, de que nos iban a dar... objetos, pues nos van a dar otros dos objetos más, dos libros, uno de ellos nos otorgará dinero extra y otro experiencia. Parece que BioWare tiene verdadero interés en que juguemos esta demo, imagino que por la polémica que tuvo el cambio de sistema de combate. A ver si ahora la cuarta partida no se corrompen. No miro para nadie. Bueno, qué tremendo mes marzo, ¿eh? Marzo es el mes, uno de los meses de este año. Sí. ¿Crisis 2? Bueno, pero Crisis 2 ya salió. Feo, a ver si, Crisis 2, The Witcher 2, Dragon Age 2. Qué raro, son juegos. Son todos doses, ¿no? Pero. Resulta que son solo juegos que te gustan a ti. No, son. Y a mí, puto a mí también, tío. Bro. Me parece la hostia de mes. Eso solo por rajar un poco. Gran mes. Y Deus Ex, ¿no? Deus Ex. 3. No, Deus Ex retrasó a mayo. Ah, no jodas. Te jodo. Pero agáchate para ello. Bueno, pues nada, pues esperaremos Dragon Age 2 y bueno, sistema de combate, Jorge. El otro día, bueno, con el anuncio de que Just Gold. El otro día no viste una puta mierda. Con el anuncio de que Just Gold, el tío jugó 55 minutos. 55 qué minutos tío, seguidos. Qué bien, ¿eh? El lead designer. Ese tío es un ¿cómo de se puta. Llama? Mike Lightlow o algo así, ¿no? No sé cómo se llama. No sé ni siquiera de quién estás hablando. Es uno de barbas. Bueno, el caso es que mostraron las diferencias entre el sistema de combate convencional, el típico de juegos de rol, y el sistema de combate casual para consolas. Y la verdad es que a mí el casual no me gustó, me pareció demasiado fantasma, pero el normal viene siendo lo mismo, a priori. Todavía hay que probar el juego, pero bueno, ya se verá. Os daremos primeras impresiones de esta demo. Y ahora, una buena noticia, por lo menos para mí, y para Víctor también. Duke Nukem Forever utilizará Steamworks. Sí. Qué buena, ¿eh? Esta es buena. Lo ha confirmado Chris Faylor, el community manager de Gearbox, en los foros oficiales. Leo lo que dijo. Eso significa que da igual dónde o cómo compres Duke Nukem Forever para PC. Tu adquisición irá unida a tu cuenta Steam, asegurándote que podrás instalar una copia del juego siempre que quieras, incluso aunque pierdas el disco. Solo hablan de ventajas, ¿eh? Eso es cojonudo esto. Y bueno, lo que comentaba David, aparte de eso, pues tenemos logros y todas las comodidades que nos aporta Steam, como el chat y todas estas caralladas, que están muy bien y que son muy bonitas. Bueno, está muy bien, a mí me jode que me hablen cuando estoy jugando. Pues no miro para nada. Juegan desconectado, puedes hacerlo. No quiero que me vean jugar y que vean que tengo juegos. No es joder, que te hablen. ¿Sabéis lo que me gusta de esta noticia? Esta noticia me gusta especialmente porque es la propia Gearbox la que al final se baja los pantalones para que Valve dé por culo. Ah, lo dices por el Randy Pitchford. Sí, por Pitchford, que había dicho que estos de Valve son unos cabrones. Randy Pitchford también está un poco gordo. Yo creo que tienen ahí un pique entre Newell y él. Sí. A ver quién come más. pues sí, me gusta especialmente por eso. Y bueno, porque ahora todo el mundo podrá ver de manera oficial cómo estoy jugando a Duke Nukem Forever. Tú y todos, Steve, seguramente. Efectivamente. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día, que es ultra arbitraria, como siempre, y cuando quieras, Toy. No voy a hacer el redoble, voy a hacer otra cosa hoy. Esto es una mariconada. Jodeos. ¡Mario vs. Capcom 3 ya está a la venta! ¡Sol! ¡Sí! ¡Sol! Sí. ¡Sol! ¡Sol! Me la da igual. Pues... me la da igual, pues, que viene. Es un juegazo, David. Bueno, ha salido a la venta hoy, en todas sus versiones. Aunque algunos, entre los que me incluyo, ya lo han probado ayer. Porque... no es por mal, Jorge. Lo he probado en casa de Popos ayer. No es por mal, Jorge, pero ya lo habíamos probado en la Game Fest. Sí, también es verdad. Pero bueno, era una beta y no era lo mismo. Lo probamos antes que mucha gente, tío. Que conste que hay gente que lo ha jugado desde la semana pasada. O sea, bueno, aprovecho la ocasión para anunciaros que habrá torneos Lambda de Marvel vs. Capcom y quedadas en Xbox 360, que empezaremos la semana que viene. Así que, bueno, si os gusta el juego, si queréis jugar con alguien, meteos en la parte de quedadas del foro, porque vamos a hacer ahí unos torneos que te cagas. Sí, os avisamos de que los torneos se suelen llevar a cabo los jueves y, bueno, el señor Poposki pues se encarga buenamente de organizarlos y la verdad es que se pasa bastante bien. Y bueno, sin más dilación, nos vamos a ir al foro porque han estado comentando, Zoe. Eso me temo. A ver, Tony Martínez dice: la gente comenta por el chat de poner imágenes chorras del Doom. Yo eso lo apoyo. Yo con esta imagen me declaro ganador de la noche. Y pone una imagen de la peli de Doom. Ah, esa película es una infamia, pero... Devil Davis qué dice: sí, mola. Mejor versión de Doom ever. Y pone una imagen de los Doom de los Simpsons. Es verdad que hay un mod. David Davis dice: ¿es esto lo que queréis? Y se ve un mando de 360 y un tipo jugando al World of Warcraft. Eso sí que es horrible, tío. Sí, jugar al WoW con mando de 360. Ankoku dice: ¿Diablo 3 en consolas? Pues vaya decepción. Menos mal que en PC lo petará. Seguro. Rusfir dice: ya estamos metiéndonos con Sacred. Sois unos infames. A ver, respetamos a todo el mundo que le guste Sacred, pero es una mierda. No es broma. Alex Vick dice: yo creo que esto es una ofensa para ti, Bonoman. Alex Vick dice: los Silver también tenemos derechos y uno de ellos es jugar al Doom en consolas. Por supuestísimo. De hecho, la mejor versión de Doom está en consolas. NR Solid dice: ¿Doom? ¿Qué según, es eso? Según tú, ¿eh? No, según yo. Te lo voy a demostrar. Henry Solid dice, ¿Doom? ¿Qué es eso? Pero si los únicos FPS que existen son los Call of Duty. Y nos pone una imagen un pelín retro de... De Doom of Duty. MeteoWolf dice, esperemos que a Bobby Kotick no le hayan cambiado la medicación y acabemos viendo un port de StarCraft 2 para consolas, que aún queda ahí la marca de StarCraft 64. Bueno, aquí hay un post del Dragon Age bastante tocho, patrocinado por NR Solid. Y... Superdimos dice, por mucho que lo intentéis, gemelos, no sois Fukui, así que iros olvidando de cobrar por comisión por hacerle rosca a Steam y a Valve. Y yo creo que Rasos dice, hoy ya habéis ganado puntos por esa melodía de Zelda. Ya está, solto. En un programa como el de no se puede meter mariconadas así, joder. Deberías meter cosas sangrientas. ¿Cómo es la música sangrienta? ¿Cómo suena? ¿Eh? Suena la música sangrienta. Pues es Slipknot y cosas así para gente mala. Bueno, tú sabes más de heavy metal que yo. Bueno, Zoe, vamos a escuchar un poco de música, ¿no? No es precisamente música, pero bueno. Visto lo visto, ya que hoy es el cumpleaños de uno de nuestros mejores foreros, Super Deimos, pues vamos a ponerle un cumpleaños feliz del Parchís. Pues joder, felicidades, Super Deimos. Disfruta de este tema tan bonito. Disfruta de este tema tan bonito. Cortas el rollo con el Doom. Sí. Lo voy a cortar todo el programa, que lo sepáis. Seguís aquí en Complejo Landa en CUAC FM 103.4 a Coruña y vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Arpiman, Avenger 87, Dennis el Azul, David Davis, el hombre que ríe, y dos invitados que se deben identificar, por sí, favor. Uno soy yo. Melkar, Meteowolf, Mime, Pavlauz, Rapsodos, Superdeimos, Tonio Martínez, Zoe te comía todo lo gordo y Xero. Y bueno, ahora mismo nos vamos a ir ya a temas serios. Suena de fondo música heavy metal MIDI. Esto era una de las cosas grandes del juego, ya lo comentaremos. Porque sí, nos vamos a un especial que teníamos muchísimas ganas de hacer aquí en el Complejo de Anda, y es el especial de que creemos es una de las sagas más importantes de la historia. Estamos hablando de Doom, un videojuego que revolucionó la industria y un auténtico fenómeno que delimitó de manera radical la diferencia entre un simple entretenimiento para niños de una experiencia para adultos. Pero yo creo, Víctor, que para empezar habría que explicar qué supone Doom para cada uno de nosotros. Yo sí, creo que estaría bien empezar hablando de eso. Para los que ya sabemos que nada, pero... Desde luego, y también, bueno, me gustaría comentar que, aunque nos gustaría, por motivos de tiempo, hoy no hablaremos de historia de software, de los personajes John Carmack y John Romero, que son los auténticos genios que han hecho este juego, pero que lo haremos en futuros especiales, ya ahí hay cosillas. Y bueno, antes de nada, como dice David, me gustaría saber qué experiencias trae para vosotros Doom. Pues para mí Doom es el inventor de un género. Inventó los FPS y prácticamente podríamos decir que casi cualquier videojuego en 3D le debe todo a Doom, porque son las bases. Yo creo que Doom no es un inventor de un género, pero sí fue el que confirmó el género de los FPS. Y además yo creo que Doom es el principio de una nueva era de videojuegos. Para mí es el inicio de los videojuegos modernos, desde mi punto de vista al menos. Yo por lo menos le debo algo a Doom 2, que es no aburrirme en las clases de electrónica. Pues yo Doom lo he jugado desde muy pequeño en un PC hace muchos años, y la verdad es que hubo un par de momentos en los que lo pasé mal. Pero bueno, ha sido un juego que para mí me ha abierto a los FPS, fue uno de los primeros FPS que he jugado. Para mí Doom es posiblemente el juego que más me ha marcado en mi vida, por varias razones. En primer lugar, es el primer juego que jugué en mi vida que era realmente terrorífico. Jugar a Doom en su día ahora mismo te da risa porque ya estás acostumbrado a gráficos de última generación y demás, pero jugar en su día a Doom daba cojones. Que te aparecían demonios por todas partes, cosas que no sabías y demás. Eso por un lado. Después, en segundo lugar, está el tema de que, si bien no inventó un género, ya existían FPS antes, sí que inventó las pautas del FPS. De hecho, desde que salió Doom, casi todos los juegos a posteriori siguieron esas pautas, hasta, ese desarrollo. Hasta Half-Life, seguramente. Efectivamente. Y yo creo que esto es muy importante, y bueno, que confirma, entre otras cosas, lo que hicieron Carmack y Romero. Aparte, yo la primera vez que jugué a Doom fue en la Super Nintendo. Compré la versión de Super Nintendo. Y a mí lo que me llamó la atención de ese juego es la perspectiva. O sea, ser tú el que está jugando, ver desde los ojos del personaje. Y a mí ese concepto a día de hoy me sigue pareciendo la leche. Me sigue pareciendo la forma más inmersiva de jugar un videojuego. Vamos, por eso me gusta tanto ese género. Vamos a empezar con Doom 1. Y vamos a dar un repaso a todos los juegos que salieron de esta saga, y contando también las expansiones. Esperemos que disfrutéis de este especial que realmente teníamos ganas de hacer, y que bueno, esperamos con ello transmitiros esas ganas de jugar a Doom. We'll be right back. Bueno, pues empezamos con Doom, el Doom original. En diciembre de 1993 llegaba al mercado este juego, una auténtica revolución en los videojuegos. Desarrollado por id Software y la pareja estrella John Carmack y John Romero, el juego pronto se convertiría en un fenómeno de masas que incluso causaría problemas legales a la desarrolladora. Pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Doom consistía en un FPS, un first person shooter, en el que primaba la acción. El juego parecía a priori bastante simple, era avanzar, matar y nada más, pero no era tanto. La base de argumento era, aunque no aparezca, esa letra pequeña que nadie se leía porque estaba en inglés y no se entendía y todo eso, nos situaba 3 años antes. 3 años antes de los sucesos que tenían lugar en el juego. Y el protagonista era un marine espacial que, bueno, trabajaba antes en la Tierra, un marine, digamos, con muchísima experiencia en combate, muy bien adiestrado. No, yo recuerdo que en las instrucciones de Doom siempre te decían lo mismo: eres un marine, uno de los más duros de la Tierra. Lo matizaban. Pues el asunto es que el protagonista era un marine en la Tierra, 3 años antes, ¿no? Y bueno, en la Tierra pues había ciertos conflictos políticos y tal, y había manifestaciones continuas y todo eso. Un oficial le ordenaba fusilar a un grupo de manifestantes, y como nuestro protagonista es muy duro, se negó a hacerlo y le golpeó al oficial en la puta cara. Entonces este oficial usó sus influencias para hacerle la vida imposible y consiguió enviarlo a Marte, concretamente a uno de sus satélites llamado Phobos. Pues bien, en Phobos empieza la andadura y cuando llega allí es una estación de la UAC, que es la Unión de Corporación Aeroespacial. Digamos que es como una especie de compañía, ¿no?, que se dedica a la gestión de residuos radiactivos, entre otras muchas cosas bizarras. Pues llega allí y tiene una vida normal, ¿no?, de soldado y todo eso, hasta que un día falla un experimento de con el que intentan conseguir los de la UAC un teletransportador. Bueno, a raíz de eso, el experimento funciona, pero de otra manera. Bueno, efectivamente, funciona, pero te transporta a criaturas del mismísimo infierno. Y bueno, zombies y un montón de engendros. Es entonces cuando empieza a morir gente y nos quedamos solos. Somos el único superviviente de esta base y tenemos que luchar por nuestra vida. Solo luchar por nuestra vida. Yo recuerdo también las instrucciones cuando te explicaban la historia, que me emocionaba, que decía que cuando él se quedaba solo escuchaba por atrás de la radio pues crujir de huesos y carne arrancada. Eso es lo que escuchaba en la radio cuando mientras había esa lucha entre humanos y demonios. Joder, y tú leías eso y decías, Dios. Además el tío matizaba también que se quedó solo con una pistola, que no tenía más armas. Efectivamente, y es con el arma con el que empiezas exactamente. El primer nivel. Era muy inmersivo, la verdad. Pues sí, el asunto es, ¿por qué resulta tan relevante esta entrega, esta primera entrega, si parece tan simple? La respuesta es que no es tan simple como parece. Realmente, si lo vemos desde la perspectiva actual, Doom no es más que un juego de avanzar y matar. Pero introdujo una serie de novedades que resultarían determinantes para la evolución del género de los FPS. Muchos consideran a este juego, como comentábamos antes, el primero del género, pero no es así. Ya hubo otros antes, como por ejemplo Wolfenstein, sí. Por ejemplo, bueno, más juegos de John Carmack. De hecho, John Carmack fue un gran incursor del FPS. Y de hecho, el primer juego en primera persona, no recuerdo ahora su nombre, pero también fue desarrollado por Carmack. Pero el primero realmente no fue Wolfenstein. No fue otro. Efectivamente. Wolfenstein tal vez sería el primero, tal vez como concepto de FPS, un poco más o menos estandarizado. De todos modos, lo que hace Doom es introducir la base narrativa de este género, así como el diseño de mapas. De hecho, el diseño de mapas de juegos posteriores se basa total y absolutamente en Doom. Esto es acojonante. Y crea, además de ello, ciertas pautas que todavía a día de hoy son fundamentales. Es que yo creo que Doom, ya lo dije alguna vez, es el ejemplo perfecto de diseño de niveles. O sea, había niveles que para descubrir los secretos tenías que echarle horas y horas. Era una cosa impresionante. Es decir, un nivel que creías que estaba al 100% superado y no. Y a lo mejor te faltaba un 40% para verlo en su totalidad. Era una obra de diseño, era mérito sobre todo de Romero. Y además lo positivo de este juego es que, bueno, es ciertamente algo lineal, pero no se basaba en la linealidad de absolutamente todos los juegos anteriores. Doom introducía una serie de pautas, por ejemplo, el asunto de las tarjetas llave, para poder avanzar por ciertas puertas, que teníamos que visitar muchas zonas antes de poder proseguir por nuestro camino. Incluso los niveles secretos, que también era una idea... Bueno, ya tenía Wolfenstein, pero estaba muy bien implementada. Muy bien implementada, efectivamente. En cualquier caso, otra de las novedades que introdujo Doom con respecto ya no solo al género, sino a la industria, es el fenómeno comunidad. Podríamos decir que Doom es uno de los primeros incursores del asunto mods, del asunto creación de mapas por usuarios, que eran con los denominados .wav. Los archivos WAD, que eran los archivos de la extensión de archivo de los mapas, pues la gente podía crear sus propios mapas y jugarlos, crear sus propios capítulos, sus propias campañas, y de esta manera prolongar la experiencia de juego. De hecho, han salido cosas magníficas, y bueno, con las mejoras en la tecnología y tal, han llegado a salir mods de Doom realmente acojonantes, que modifican el juego totalmente. Es una auténtica pasada. De hecho, ha habido, bueno, veíamos el mod de Call of Duty que existe, que es real, y ha habido de muchísimos más juegos. Incluso creo que ha habido uno de Halo, si no me equivoco. En general, se pueden hacer maravillas con este motor, y gracias también a la teoría, digamos, de John Carmack, la teoría de que software debe ser libre, que es un gran defensor de software libre, y bueno, el código de este juego estaba liberado. El desarrollo de Doom era sorprendente. Podríamos decir que, y creo que las personas coincidirán conmigo, las personas que estéis aquí sentadas alrededor, que teniendo en cuenta su contexto, la época en la que salió y demás, Doom podría considerarse el juego redondo de su tiempo. Sin duda alguna. Tiene una mecánica exquisita y una de las cosas que más llamaba la atención es que recibíamos las armas de manera gradual y la dificultad aumentaba a medida que avanzábamos y los mapas tenían una gran variedad. O sea, digamos que la manera de narrar Doom, la manera de presentar retos al jugador era asombrosa. Doom fue el juego del año, de su año. Creo que era 1994, me parece. El año de Bueno, el año en que lo ganó pudo ser 1994, pero en el 93 salió este juego, en diciembre. Así que seguramente gana el premio de 94. Y de hecho, yo creo que Doom fue el primer juego que tenía muy en cuenta la ambientación. O sea, cómo amedrantar al jugador. No por los enemigos, sino por el entorno en el que te encuentras. Yo creo, David, que además se dieron una serie de circunstancias para que este juego fuera así. Por ejemplo, digamos, la mente de Carmack con respecto a innovación técnica, a hacer lo último de lo último. Y la mente de Romero, cuyo lema, como sabemos, es el diseño es la ley. Diseño, eso es. Y aquí lo hemos notado porque Doom realmente era escalofriante. Pasear por esos pasillos en soledad absoluta, porque sabías que cualquier criatura que se moviera no podía ser amiga. Te iba a atacar. Eso es. Eso, esa sensación y, bueno, esa oscuridad que luego fue mejorada, que como veremos más adelante, introducía al jugador en una sensación realmente, como digo, escalofriante. No cualquiera jugaba este juego. Es más, era un juego para adultos o para chicos mayores. Efectivamente. Para chicos mayores, dejémoslo ahí. Y además que la gente no estaba tampoco acostumbrada a ver tantísima violencia en un juego. A mí me encantaba, sobre todo, y me sigue encantando la cara del protagonista cuando la veías en tu interfaz, cuando el hombre se iba, cuando le iban hiriendo, al final cuando estaba hecho una puta mierda y conseguías un arma y sonreía, ya no tenía dientes. Ese detalle era buenísimo. A mí me gustaba también cuando activabas los trucos, que te ponías en modo dios, que te brillaban los ojos. Sí, se te ponían en blanco, sí, sí. Es que molaba mucho ese detalle. En cualquier caso, hablábamos de los retos. Los retos que debes superar en Doom cada vez son más avanzados. Por ejemplo, bueno, no voy a hacer ningún spoiler porque este juego es de 93. Si no lo habéis jugado, pues, sinceramente, mala suerte. Mala suerte. Pero en el final del capítulo 1, ¡no! Recuerdo que había, bueno, en una pantalla que tenías que ir avanzando por diferentes retos, ¿no? En el primero te venían los bichos gordos, estos, los demonios de color rosa y tal. Después te venían, por primera vez en el juego, los demonios grandes. Los balones del infierno. Efectivamente, los balones del infierno, que te salían dos, además. Y luego, al final, podías ya avanzar hacia tu destino. Un destino realmente incierto. Que entrabas en un teletransporte hacia el infierno, que te transportaba una muerte segura. Sí, sí, sí, sí. El final de ese capítulo, cuando lo vi, me impactó. Es que yo, de hecho, cuando llegué al final de ese capítulo, dije, coño, me han matado, tendré que volver a empezar. O sea, yo intentaba llegar allí y sobrevivir, pero no me daba cuenta de que era imposible realmente. Más claro, Doom Es curioso, pero tú terminas un capítulo, tú podías jugar los capítulos independientemente, podías jugar primero del infierno y después el segundo, si te daba la gana, podías escoger. Entonces a mí, al ser consolero ya de aquella época, me chocaba mucho de esa concepción del juego, ¿no? Me parecía muy extraña, pero bueno, después ya me habitué a ella y la verdad es que me gustó bastante. Sí, no, desde luego, y además, retomando el tema de los secretos que comentábamos antes, que introducía muchísimos secretos, pero una variedad increíble. De hecho, bueno, hoy en día ya se conocen, hay multitud de guías por internet porque ya ha llovido mucho, pero en su día resultaba muy difícil encontrar todos los secretos del juego. Y además que estos secretos se inspiraban muchísimo en Super Mario Bros. 3, que es un juego que le gustaba especialmente a la pareja Karma Romero. De hecho, lo habíamos comentado en algún programa, años antes de que id Software se hiciera famosa, intentaron venderle a Nintendo un Super Mario Bros. 3 para PC. Digamos, un port de juego para PC que funcionaba extraordinariamente bien. Y bueno, yo creo que esa influencia les afectó mucho para desarrollar Doom. Además de los secretos, que podíamos encontrar bastantes novedades, como algunas armas extra, bonificaciones de vitalidad y armadura, había zonas verdaderamente sinuosas. Había ciertos tramos de juego que resultaban laberínticos y estresaba, porque a lo mejor entrabas en una sala, un pasillo realmente estrecho, donde la luz parpadeaba. Eso era gran parte de la ambientación, a mí me gustaba muchísimo, porque en un parpadeo de luz te podía venir un bicho de estos invisibles y te jodía. Me parecía muy bueno. Aparte, yo recuerdo que cuando era un chavalín hice un trabajo para el colegio sobre la IA de Doom. Y el trabajo era una tontería, éramos chavalines pequeños, pero era curioso porque tú, en un nivel, si disparabas, aunque no hubiese nadie delante, los enemigos ya, digamos, se daban cuenta de que estabas ahí. Prácticamente todos los del nivel. Entonces tú pegas un disparo y escuchas gruñidos. Y otra cosa curiosísima que me parecía grandiosa es que los enemigos se atacaban entre ellos si serían. O sea, si había fuego amigo entre ellos y se cabreaban entre ellos a veces y se mataban, literalmente. Sí, es verdad. Y a mí ese detalle me parecía grandioso porque muchas veces, muchas batallas especialmente, sobre todo en Doom 2, las podías ganar solamente haciendo eso. O sea, sí, intentar que se hiriesen demonios de una especie distinta y que se matasen entre ellos. Y los supervivientes, pues rematarlos tú porque ya les quedaría poca vida. Sí, sí, es verdad. Porque además los varones duraban bastante, ¿eh? Sí, sí, eran muy duros. Y bueno, en fin, ya no hablemos de los más grandotes. Uno de los detalles que resulta más característicos de Doom y que también es una, digamos, mecánica habitual en los juegos de Carmack era el tema del HUD. El HUD, para quien no lo sepa, es la barra de información que aparece en la parte inferior de la pantalla. Tu interfaz también. Efectivamente. Bueno, ahí podíamos ver los datos como la vitalidad, la armadura que teníamos y demás. Además de, bueno, munición, ese tipo de cosas. Era interesante ver cómo la cara del protagonista iba cambiando a medida que recibía hostias. Sí. Y llegaba un momento, como estaba ya a cero el marcador de vida, que estaba todo ensangrentado y ya muerto. A mí eso me parecía brutal, me parece tan de machos eso. O sea, sí, cuando veías el tío ensangrentado, pero aún así seguías avanzando. Me parecía brutal eso. Además, me parecía brutal la muerte, cuando te morías. O sea, simplemente se caía y podías seguir viendo la pantalla, cómo están los enemigos por ahí. Eso me parecía también grandioso. Eso lo inventaron ellos. Porque luego lo utilizaron también para Quake y para en general para todos sus juegos. Sí, o sea, es como una especie de homenaje a la muerte. Y de hecho, que no sé si era Doom, cuando te morías, tu personaje miraba al enemigo que te había matado. No sé si eso ocurría en Doom o en Quake, no me lo recuerdo ya. Automáticamente miraba a quien te había matado. No sé si en Doom pasaba eso, no lo recuerdo ahora mismo. Después caías directamente y quedabas mirando al frente. Sí. Donde... Bueno, vamos a seguir con el tema de las armas porque tiene bastante chicha. Las armas de Doom eran uno de sus puntos más atractivos porque, más que nada, porque teníamos una gran variedad. Podíamos manejar, podía pasar a enumerarlas, puños americanos. O sea, dos puños de protagonista con un puño americano. Obviamente este arma era una de las armas base del juego. Por cierto, Víctor, escucha la música de fondo ahora. Grandioso. Con lamentos y cosas. Sí, esto era grande. Daba miedo. ¿Ves? Gemidos de niños. Es la leche esto. Es la leche. Bueno, pues sí. Bueno, pues como digo, podíamos ir a puños con un puño americano. Joder, éramos duros, ¿no? Podíamos matar demonios a puños. Éramos y somos, maldita sea. Y bueno, si nos quedábamos sin munición, era el arma que teníamos que utilizar. Salvo que tuviéramos el power up, el berserker, que era una maravilla. Digamos que Berserker potenciaba nuestra fuerza. Entonces, aparte de ser más rápidos y tal, podíamos golpear a los enemigos y básicamente hacerlos picadillo. O sea, el puño era como un lanzacohetes, vamos. Exactamente. Además, duraba todo el nivel, que era lo bueno. Sí. No tenía limitación. Bueno, hablando de más armas, estaba la pistola, el arma por defecto, como decíamos antes, que no infligía demasiado daño, pero que bueno, era un arma a distancia. La escopeta, que posiblemente este sea el arma más conocida del juego. Sí. Y se trata del primer arma realmente poderosa que recibimos en Doom. Por eso hay como especial siempre, cariño. Como y, siempre. Y de hecho es la más fiable en todo el juego, sí. Aunque en Doom 2 se mejora. Lo bueno que tiene la escopeta es que hace una ráfaga de disparos en sentido sí, horizontal que sí, atrapa bastantes enemigos. Eso es. Y tal, eso está muy bien. Y la verdad es que la escopeta es un arma que puedes empezar a jugar a Doom y continuar con la escopeta hasta el final. Hasta el final, es delicioso. Problema. Y tiene un sonido muy característico. Sí, sí, muy característico. Y la animación de recarga está bastante bien. Muy bien hecho. Lo mejor, mira, mi melodía favorita de Doom, fuera de las canciones, es disparo de escopeta y cago muerto instantánea. Era cojonudo. Bueno, continuando con las armas, estaba la siguiente en Discordia, era la ametralladora de cañón giratorio. Esta era cojonuda. Efectivamente, disparaba 4 balas por segundo y además resultaba bastante efectiva, pero gastaba munición muy rápido. Además también gastaba munición de la pistola, si mal no así recuerdo. Es. Sí, sí, sí. A continuación estaba el Rocket Launcher, el lanzacohetes. Un arma bastante poderosa, pero que tenía doble punto. Y aquí entran las físicas de este juego, que era que si disparabas muy cerca, te afectaba la explosión. Entonces tenías que tener cuidado con el lanzacohetes porque podías palmar tú. Yo recuerdo que con lanzacohetes, si estrafeabas mientras los disparabas, provocabas un efecto parábola. Sí. Era acojonante. Aparte eso. De eso, todas las explosiones de este juego hacen que te desplaces. Sí, sí, sí, sí. Te, o te sea, desplazan, la onda expansiva. Expansiva. Sí, sí, sí. Esto era acojonante. Era la leche. Es que el tema es que esta física, o sea, son cosas que hoy en día damos por hechos, pero de aquella te cagabas en los pantalones viendo esto. Estamos hablando de año 93. O sea, los niños se entretenían con Sonic aún y tal. Sí, sí. ¿Sabes? Y me incluyo, yo era niño también. Bueno, a continuación tenemos la pistola de plasma, que este arma era la hostia. Era demasiado buena. Sí, demasiado buena. Era posiblemente, quitando ciertas excepciones, que hablaremos más tarde, posiblemente es el mejor arma de este juego. Y funcionaba de manera muy similar a la ametralladora, solo que con plasma. Con entonces, plasma. Bueno, básicamente palmaba todo rápido. Y por último, está el arma que a mí más me gusta de todas, que es la motosierra. La motosierra es el arma. Es tal vez el arma de este juego que resulta más impactante. Porque cuando matabas a alguien con la motosierra, hacía una mueca como de dolor y sufrimiento terrible. De hecho, por ejemplo, los humanoides, los zombies, cuando los matábamos, hacían un escorzo hacia atrás, se echaban hacia atrás, como ¡ah, me está matando! Como la animación que vemos hoy en día de los Locust, limitadamente. Lo que pasa es que es la misma animación de cuando reciban daño, pero al ser seguida te da impacto de que tío se queda ahí en plan ¡ah! Claro. ¡Oh, me sí, está jodiendo! Sí. Y eso estaba muy bien. Y aparte de eso, esta motosierra, aparte de ser deliciosamente adictiva, porque estabas todo el día con la motosierra, porque es que te encantaba matar con esto. Aparte de eso, causó problemas a ID Software. Fue el arma de Doom más problemática en cuanto a polémica y tal. La gente, claro, no concebía como una motosierra podía ser un arma de este juego que te ponía en primera persona y además veías limitadamente la carne despedazarse de tus enemigos. Esto resultaba bastante hería de sensibilidad de algunos padres en aquel día. Pero bueno, la motosierra, ya os digo, un arma excelente y que si jugáis a Doom hoy en día, os aconsejamos. Bueno, excelente contra los enemigos medios, contra los caballeros del infierno, varones del infierno, evidentemente, y los demonios. No, ahí ya había que cortar. No. Pero bueno, con ese acercarse a ellos con eso. Después, ya hablaremos más adelante, hablaremos, también nos hablará de la escopeta de doble cañón y del BFG. Por cierto, ¿sabéis la historia de la FG, ¿no? ¿De dónde vienen las siglas? Sí, de la sí, FG. Big Fucking Gun. Es el puto gran arma. Es así. Bueno, pues aquí dejamos las armas. Pero otro punto interesante eran los objetos. Además de los potenciadores que ya comentamos, de armadura, de vida, Berserker, teníamos el traje antirradiación, que resultaba bastante útil para encontrar ciertos secretos. Y también teníamos otro objeto como el camuflaje, Que para que veáis que Kojima no inventó nada con el camuflaje óptico, en el año 93 Doom ya introducía un camuflaje óptico, que lo podíamos utilizar cuando lo encontrábamos en determinados momentos y que resultaba útil para despistar a los enemigos. Eso estaba bastante bien. Y que, por cierto, había enemigos que usaban también camuflaje. Y que nos jodían vivos. Sí. Que además el efecto de camuflaje de este juego está muy bien conseguido. Está muy conseguido en PC, en otras plataformas no tanto. Ahí ya. Pero bueno, en definitiva, podemos hablar de una variedad muy grande y un desarrollo, como decimos, exquisito. Y también había más ítems, había ítems de inmunidad. No entré en detalles Vision, porque. Ah, bueno. Pero bien, sí, bueno, puedes comentarlo si quieres, ¿sabéis? De visión nocturna, que a veces era fundamental. Y otras veces era muy toca huevos. Porque, claro, iluminaba demasiado la pantalla. Sí. Y ¿qué lo había dicho antes que se me pasó? Ah, la esfera de invulnerabilidad, la que decía Zoe, que sí, la que te volvía invencible. Que a veces te hacía mucha falta, la verdad. Sí, así es. Vamos a hablar del tema técnico de este juego porque trajo muchísima cola. Supuso todo un hito en su día. Doom fue considerado durante un tiempo como el máximo exponente gráfico. Es algo que seguiría en la ID Software en la línea de sus sucesivos juegos. Sucedió lo mismo con Quake 2, con Quake 3 y con Doom 3, me atrevería a decir. Es que realmente en esta época, hasta que ID Software no daba el paso, no se avanzaba gráficamente. No, es verdad. Y hubo intentos por ejemplo por parte de 3D Realms, sí, con el motor Wild. Hubo intentos también por parte de Monolith también, sí, pero siempre iban un paso por detrás de ID Software. Bueno, sí, lo que pasa que el problema de Doom, bueno, el problema, su limitación más importante es que solo nos movíamos en un único plano. Claro, efectivamente. No podíamos saltar, ni mirar hacia arriba ni hacia abajo. Y eso, digamos, que fue un hándicap que después se aprovechó para sacar otros juegos, como por ejemplo Duke Nukem 3D. Efectivamente, que Duke Nukem 3D, ahí donde lo vemos, fue una gran innovación de sí, su día. Sentido. Además de aumento de resolución, muy sí, importante, pues teníamos ciertas novedades y, bueno, un entorno 3D que, si bien haciendo diagonales era bastante cuando complejo. Mirabas hacia arriba, hacia abajo, se deformaba mucho. Sí, se deformaba. Era bastante feo. En las diagonales de los polígonos. Sí, sí, sí, eso es. Sí, la verdad es que, bueno, eran limitaciones de aquel día. Pues como digo, todo un hito. Era un juego que en su día se consideraba como realista y, como decíamos antes, con una ambientación que era realmente inquietante. Y recuerdo que cuando salió era un juego para adultos, como decíamos, y también que muchas de las personas que jugaban tenían miedo al jugar, les daba miedo. Sí. Y había situaciones en las que la visibilidad se reducía mucho y te aparecía mejor un monstruo invisible y te daba un susto tremendo. Sí, sí, yo sí, creo sí, que inventó sí, los sí, sustos este juego. Bueno, nos vamos a ir con una llamada telefónica. Tenemos a alguien al otro lado. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, soy Elitos. Hombre, Elitos, te echamos de menos ya. Estabais ahí hablando del Doom. Sí. Quería aportar un poco de sabiduría al tema. Ah, bueno, coméntanos. Yo conocí la saga con un móvil Java. Interesante. Un W880i, un Sony Ericsson. Y cuando me lo bajé del Vodafone, dije yo, ¿qué mierda es esto? Era un shooter y no podías ni mirar ni para arriba ni para abajo, pero es que era lo que había entonces. Cuando descubrí los bichos y todas las barbaridades que podíais hacer, que estabais diciendo vosotros de la motosierra y todo, es que me flipó, pero muchísimo. No, y aparte, como dato curioso, ese juego, el port para móviles, sí, lo hizo la esposa de John Carmack. La esposa de John Carmack. Fue encargada de ese proyecto. ¿Estamos hablando del Doom o de Doom RPG? Del Doom. Ayudó en el port a móviles de todos esos Doom hay. Y bueno, hizo versiones RPG también. Y el RPG es una pasada también. Y Litos, ¿qué dices? ¿Te gustó el juego? Sí, sí, sí, muchísimo. Es que yo considero, no sé si estás de acuerdo conmigo, Litos, que Doom es un juego atemporal. Sí, sí que es una pasada. Yo ya estaba muy enganchado a los shooters en PlayStation 2 y el ordenador cuando de aquella más o menos iba tirando. Y me pareció una pasada. Al principio dije yo, me pareció muy cutre, pero me enganchó en el móvil con la pantalla esa de mierda y luego en el iPod lo volví a bajar cuando tuve la ocasión, tanto el Doom normal como el RPG. Pues sin duda un juego que aún a día de hoy se puede jugar perfectamente y que, bueno, te aconsejamos que lo juegues en alguna plataforma como PC o como consolas o tal, porque realmente puedes disfrutarlo y bueno, el sonido en ciertas versiones que veremos luego es acojonante. Bueno, pues Litos, muchísimas gracias por llamar y por participar en este especial de Doom. Pues nada, vosotros. Venga, hasta luego. Hasta chao, luego. Chao. Hasta pronto. Bueno, continuamos con una anécdota interesante. Algo que resulta bastante curioso. Y es que en Doom, la fotografía que aparece en el FOV. El FOV, para que sepáis lo que es el conjunto de mano y arma en los shooters. Se conoce como FOV, ¿vale? Pues el asunto es que las armas eran... La escopeta era un juguete de Toys R Us, en realidad. Y bueno, lo que hicieron fue... Imagino que no tendrían una escopeta a mano o algo así. Y dijeron, pues ponemos este juguete que da el pego y tal. Y pintarlo por encima. Y decir que cada arma, estas imágenes, estas animaciones, estaban hechas con manos de alguno de los desarrolladores, no sé quién era concretamente, pero que bueno, es curioso, ¿no? Eran, digamos, cómo utilizaban los medios de aquel entonces para poder hacer un shooter. El Marine era muy peludo, así que Carmack no era seguro. No, seguro porque no. Es bastante blanquito. Bueno, pues en referencia a sonido comentaré que este punto resulta muy interesante por varias razones. Al parecer, en id Software les gustaba escuchar música heavy metal mientras trabajaban. Carmack y Romero escuchaban eso todo el puto día. Y debido a esto, pidieron a Robert Prince, que era el compositor, que compusiera una música similar y que recordaba el heavy metal. En aquel momento no se podían añadir, digamos, clips de audio como hoy en día, con gran calidad. Y tampoco había que pagar derechos, porque, joder, era un juego que pretendía ser rentable, ¿no? Entonces, con los medios de aquel entonces, Prince compuso una serie de melodías metaleras en MIDI, que son las que componen Doom y que salieron finalmente con el juego. Según Romero, esta música inspiraba a la hora de matar. Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, tío, soy David Davis. Hombre, David. Hola. Davis, ¿qué tal, Patricia? Genial, tío, la polla. Bueno, David Davis, ¿querías aportar algo a este especial Doom? Sí, Doom fue uno de los primeros juegos que jugué de pequeñito. Ahí ya en el ordenador, ahí pim pam, mata mata. Sí, sí, sí, sí. Siempre fue la polla, siempre será la polla. Y ahora, y espero que hagan Doom para toda la vida. Pues ya hay Doom 4 confirmado, así sí, que ya, hace tiempo, como el Tech 5. Sí, sí, ya puedes. ¿Quieres comentar alguna cosilla más especial de Doom? Yo me compré todos los Doom, jugué casi todos los mods de Doom. Pero yo le quiero hacer una pregunta a Bonoman. Sí. ¿Doom o Quake? Sin duda alguna, Doom. Ay, hombre. Sin duda alguna. Pero sin duda alguna, vamos. Hombre, yo planteo dudas. No, o sea, los dos son la polla. Pero es que Doom tiene algo que no tiene Quake. Es verdad. Yo creo que es esa ambientación, ¿eh? Yo creo. Realmente. Sí, yo sí creo que Quake es plagio de Doom. Hombre, sí, es que realmente, bueno, esto ya es meternos en camisas de once varas. Quake, el primer juego, iba a ser muy distinto a lo que fue finalmente. Sí, así es. Pero por problemas de tiempo tuvieron que hacer un desarrollo clásico, un desarrollo tipo Doom, o sea, encontrar llavecitas y avanzar. Pero iba a ser un juego más en la línea de Quake 2, o sea, un mapa, digamos, mucho más grande, donde a veces tenías que volver sobre tu posición para descubrir nuevas zonas. Sí, iba a ser un juego más con ambientación medieval, no iba a ser un juego con ambientación medieval moderna, que es la mezcla esa rara de Quake. Y es verdad que, bueno, ya lo veremos en algún futuro especial de sí. Quake, quién sabe. Quién sabe. ¿Quién sabe? Pero bueno, tenemos que seguir con Doom. David Davis, muchísimas gracias por participar en el Complejo Holanda, en el especial de Doom. Chao. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues seguimos con el sonido. Como decía, música metalera. Y otro factor importante eran los efectos. Era fantástico esto. Aparte de esas melodías, había ciertos momentos con melodías tranquilas, ¿no? Para incitar a... bueno, estamos hablando de escenarios así muy, muy tranquilos, con pocos bichos y tal, para dar temor, intentar aterrorizar al jugador. Y además los efectos resultaban cojonudos, esos lamentos de fondo, ese intento de... Ojo, Víctor, que la melodía antes era la versión de PlayStation, ¿eh? No, pero de todos modos, en las otras versiones no se podía meter lamentos de fondo en plan voz, sí, pero metían truquillos de órgano y tal. Vamos, se hacía lo que se podía. Sí, sí. Y la idea original, como bien sabes, David, era la que veremos luego, pero bueno, no os hago spoiler. Y la música, o sea, que estaba genial conseguida, o sea, era puntera dentro de lo que es el mundo de los videojuegos en aquel entonces, porque realmente, pensad en las músicas de aquel entonces, la música de un Mario tal, no llegaban a tal punto de complejidad. En cualquier caso, otro de los puntos destacados es, como digo, los efectos. Los monstruos al morir, esos efectos, esas voces, ¿no? Distorsionadas de criaturas infernales y sobre todo cuando se despedazaban. El sonido de carne. Yo siempre equiparo a coger una mola de carne picada y apretarla con la mano. En definitiva, yo creo que estamos para su día en una obra maestra de los videojuegos que sería superada con la llegada de Doom 2. Bueno, ahí andan a la par, pero en Doom 2 hay ciertas novedades interesantes que veremos a continuación. Pero vamos a irnos un momento, vamos a irnos al foro, porque creo que han estado comentando cosas, Zoe. Pues sí, han puesto bastantes imágenes de mods y demás cosas de Doom. Bueno, quisiera decir que haremos los repasos rápido, debido a que tenemos bastantes juegos de los que hablar y poco tiempo. Bueno, una imagen graciosa de Rose Fier dice: el mod de Doom que con todos los enemigos más temibles, los añalistas. Michael Patcher. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Denis Azul dice: Iron Man está contento de la variedad de chicas de Marvel vs. Capcom 3. Y pone una imagen aquí muy, muy chachi. David Davis dice: la mejor versión de Doom es el Doom Mobile RPG. Menudo vicio. La verdad es que es un juego bastante viciante, pero claro, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, tal vez. Bueno, ponen varias imágenes de los mods de los Simpsons, de Chiquito de la Calzada y etc, etc. Bueno, un comentario Super Demos muy bueno que dice: el argumento de Doom es tan extenso como el de una película porno, solo sirve para ponerte en acción y en marcha. Bueno, realmente el argumento, o sea, lo que es el trasfondo del juego es muy grande, como casi todos los juegos de esa época. Lo que pasa es que no se podían contar historias en estos tiempos. Había que ir directamente porque no había medios técnicos no para había hacerlo. Medios narrativos, claro. Tritón dice: todo el mundo sabe que el primer FPS fue el salvapantalla del laberinto de Windows. Bueno, hay imágenes sucesivas del BFG. Sí, del BFG. Y el hombre Crazy dice: lo mejor de los 90, Doom, y debajo pone una imagen del príncipe de Belén. David Davis dice: puño americano, era un puto pincho en el dedo. Bueno, era un puño americano, realmente. Sí, realmente era un puño americano. Bueno, después de 20.000 posts de David Davis, que hoy nos ha floreado a gusto. Sí, ya te digo. Joder, es que madre santa. Sí, bueno, vemos imágenes de cierto arma de Doom 2, no voy a spoilear. No, ya spoilaste antes. Bueno, sí, pero debe haber comparativos con Minecraft. Bueno, Alex Beat dice: Doom pone al complejo Landa y a los foreros. Tiene que estar el judío José Couso lleno de... prefiero no decir nada y dejar a la imaginación. Estaréis chorreando, ¿no? Sí, la respuesta menos, es sí. Menos Oscar. David, bueno, pues, ¿qué más? Ahora nos vamos a ir con un juego que continuó, Doom, la segunda parte, y que además trajo cola. Bueno, pues el 10 de octubre de 1994 ocurrió lo previsible. Doom 2 salió a la venta y evidentemente tras el éxito de la primera parte la gente se lanzó en masa a comprarlo. Debo decir, y a pesar de que mucha gente me pueda criticar por ello, que Doom 2 realmente es una secuela quizás excesivamente continuista. Efectivamente. Demasiado. De hecho, Doom 2, si hagamos una especie de abstracción, si saliese a día de hoy, pongamos que yo que sé, Doom salió hace un año y dos años después pues tenemos ahora Doom 2, seguramente sería muy criticado por ese punto. De todos modos, David, yo quisiera argumentar un poco, ¿no?, el asunto de que yo creo que con Doom 2 realmente se quiere alcanzar la perfección de Doom, es decir, matizar algunos de los factores, como por ejemplo el diseño de mapas, sí, se hacen bastante complejos y sí, tal, y algunos factores más, también añadir armas de hecho, y eso. Claro, de hecho, realmente Doom 2 está hecho con lo que se desechó del primer Doom. Efectivamente. O sea, que realmente lo que hicieron fue coger la base, porque prácticamente es idéntica. De hecho, lo que has dicho tú del primer Doom se puede equiparar a este Doom 2. Sí, es idéntico, realmente. Pero hay añadidos idénticos que hay que mencionar, y algunos especialmente grandiosos, como esa escopeta doble cañón. ¡Ah, magnífico! Que es el arma definitiva y que además fue el antecesor a la mejor arma de la historia, que es la escopeta de doble cañón de Quake 2. Efectivamente, es la mejor arma de toda la historia. Ya por su ruido contundente al disparar ya acojonaba a todos los estrofes. Creo que es el ruido más acojonante de un arma que he escuchado nunca. Eso ya te acabas el juego. Arma super. Pues escopeta de doble cañón que realmente... Yo la primera vez que la usé, y la usé contra un enemigo, más contra un enemigo, contra un zombie man, los soldados de mierda, la carne de cañón, que lo lancé pues varios metros de distancia, dije, me he enamorado, esto es un flechazo. Es la única arma nueva que se ha incluido en el juego, lo cual, pues, como ya dije antes, demuestra un poco esta actitud continuista de Doom 2. Pero donde sí se esforzó mucho ID Software, sobre todo, fue en el plano enemigos, que aquí sí es donde se realmente incluyeron figuras, yo creo que icónicas de esta saga y que merece la pena recordar. Por ejemplo, el Pain Elemental, que es como el caco demonio, no sé si lo habéis mencionado, Víctor. No, como esa especie de bicho flotante, esa bola, sí, de un ojito. Sí, era uno de los enemigos que podías, sí, encontrar en el primer Doom. Pues el Pain Elemental es parecido, solo que al matarlo liberaba tres calaveras de fuego. Además las liberaba súbitamente. Que era realmente una jodienda. Era una jodienda eso. Y cuando había varios a la vez, te podían causar problemas. El siguiente nuevo enemigo es el Revenant, que es ese esqueleto extraño con armadura y dos cohetes que además lanzaban misiles que te seguían. Ojo al dato. Que, por cierto, de esta criatura se inspirarían luego en varios juegos posteriores. De hecho, mismamente en el propio Quake hay enemigos similares a este. Sí, eso es, ciertamente. Revenant es un enemigo muy jodido, que además había que usar estrategia para derrotarle, porque si no los misiles te jodían vivo. O sea, tenías que moverte continuamente de un lado para otro y buscar cobertura. El Mancubu, que es mi enemigo favorito de Doom. Es yo querría ser un Mancubu si fuese un enemigo de Doom. Supongo que os acordáis de él. Es un enemigo así, muy gordo, como si tuviese la espalda rayada, como si fuese una especie de tigre, y que tiene en los brazos pues dos cañones, que lanza bolas de fuego. Más lanza bolas de fuego, no, las lanza a cholón, a borbotones. O sea, es todo fuego cuando hay un Mancubu. Imaginaros cuando hay 10 de ellos, no ves nada. Además, el Mancubu, cuando lo derrotabas, era horrible ver su animación de muerte, porque digamos que su propio peso se caía sobre los huesos, entonces los huesos atravesaban la carne y él se hundía, literalmente, ¿no? Era una cosa acojonante. Archvil, que es con diferencia el peor enemigo de Doom, sin duda alguna, no sé si se lo recordaréis, es una especie de humanoide cubierto de fuego lanzaba una onda expansiva y que podía resucitar los demonios muertos. Es verdad, tío. Y que me gustaría mencionar la animación de ese bicho, que estaba muy bien conseguida. Sí. Era, con diferencia, el peor de todos y muy resistente, además. Una cosa, David. Yo es que realmente creo que en Doom 2, el nivel de enemigos, me refiero, digamos que el desarrollo del juego alcanza su punto álgido. En Doom 1 había una variedad de enemigos limitada. Claro, efectivamente. Pero en esta segunda parte, tanto la variedad de enemigos como las armas, realmente te dan la escopeta, pero te la dan con razón, porque vas a estar jodido. Claro. Entonces, no, eso es cierto. Yo considero que un defecto del primer Doom es lo que dices tú, que los enemigos, la variedad, no es que fuesen poco variados, quizás a medida que avanzabas era muy fácil adaptarte a ellos. De hecho, al final solo los lords te causaban un verdadero problema. Claro. El resto eran brozos. Pero simplemente con mantener las distancias y esquivar en el momento adecuado no había ningún problema. Pero con los Revenant, con los Mancubus, con los Archvil, con los Pain Elemental, eso cambió, porque ya no era suficiente esquivar. Bueno, evidentemente era necesario, sino que tenías que ser especialmente hábil, tanto esquivando como matando, sobre todo si te encontrabas un Archvil, porque si no lo matabas, resucitaba a todos los muertos que hubieses tenido en ese nivel y te podía poner las cosas muy, muy, muy jodidas. Y por último, la versión reducida del Mastermind, del Spider Mastermind, ¿os acordáis? Del malo final del primer Doom, que es el Arachnotron, que era una araña pequeñita, pero que tenía un rifle de plasma, y que era muy resistente y que hacía mucha pupa. Y claro, Doom 2, digamos que a medida que avanzabas, no es que los niveles fuesen más complejos en su diseño, como lógicamente también ocurría en el primer Doom, sino que la disposición de los enemigos era a veces ridícula, porque eran demasiados y eran demasiado poderosos. Es decir, te ponía una cantidad de Arachnotron o de Mancubus que a veces era prácticamente imposible superar si no recurrías a algún tipo de ayuda, como puede ser una esfera de invencibilidad o una esfera de invisibilidad. O sea, realmente que era coger Doom y elevarlo a la máxima potencia. Y quizás por eso Doom 2 sea un juego que a nivel de desarrollo sea mucho más enérgico que el primer Doom. Sea, sí, quizás triunfa más en ese aspecto. Además, la historia es muy simple. Sencillamente se cambia el contexto. Los demonios invaden la Tierra. Y eso provoca que también haya un cambio sutil en el diseño de los niveles. Hay niveles que están ambientados en fábricas. y que eso, digamos, que da un nuevo aire a lo que era, a lo que era la saga respecto al primero. O sea, que además el jugador se sentía en un lugar pues que realmente resultaba muy distinto a lo habitual, a lo visto en Doom. Y eso, quieras que no, pues también favorecía que el juego pues gustase y tuviese éxito, sin duda alguna. Bueno, ahí tienes un mancubo mujer. Dice Rose Fier en el foro, uno de los pósters que tiene Bonoman en su habitación. Pon una imagen. Me cago en Dios. Bueno, y hay otro enemigo que no lo comenté, es un spoiler, pero me da igual. Bueno, hay dos enemigos, de hecho, en Doom 2. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! Sí. No, parece que comentaron. Uno es el icono de Sin, el malo final de Doom 2, que realmente es una especie de símbolo de una cabra, la típica cabra que representa al demonio, y que escupía una especie de cuadrados verdes que se transforman en enemigos posteriormente. La forma de matarlo era sencilla: había una plataforma que subía y bajaba continuamente, y teníamos que subir y reventar literalmente la cara de este icono. No era fácil, porque llegaba un punto en el cual era tal la reproducción de enemigos que siempre conseguían desequilibrarte al dispararte y tirarte de la columna. Y es realmente complicado matar a este icono de Sin. Pero el verdadero enemigo de Doom 2 no es Sin, sino John Romero. Y es que en esa misma fase, cuando hacíamos el truco, la clave, entre comillas, de poder atravesar las paredes, podíamos atravesar la pared, creo que estaba incluso situado debajo del icono de Sin, y llegar a una estaca con la cabeza de John Romero clavada. Y ahí teníamos que matarlo, y John Romero sufría. Luego profundizaremos en eso, porque tenemos la curiosidad completa que luego nos da Jorge, y la verdad es que eso es cojonudo, fantástico. Yo de Jorge. Sí, y que comentan por internet las malas lenguas, no es nada que haya sido anunciado oficialmente ni nada así, pero dicen que el icono de Sin, o sea, que el icono de Quake 3 sí. Es un homenaje al muñeco este, al Mikami. Icono de Sin. El icono de Sin. Sí, porque es como dos cuernos, ¿sabes? Con el rollo posible, en medio. Es eso posible. Dicen, pero es algo extraoficial, ¿sabes? Lo dice la gente y tal. Bueno, a modo de curiosidad, bueno, otra diferencia importante que tampoco la mencioné antes es que, a diferencia de Doom 1, Doom 2 es completamente lineal, en el sentido de que no se divide por capítulos. Son 30 niveles, dos secretos, avanzamos sencillamente del primero al 30. No se pueden escoger capítulos, por así decirlo. Y como curiosidad, pues deciros que hay un nivel que a mí me gustó especialmente, no sé si lo recordaréis, Tricks and Traps. No sé si lo recordaréis. Es un nivel mítico de Doom, mucha gente lo conoce. Empiezas en una sala circular con varias puertas, y en cada puerta hay una especie de reto. Y yo recuerdo que uno de esos retos, entrabas y había 20 varones del infierno con un ciberdemonio justo delante. O sea, es como si el ciberdemonio diese una misa y hubiese varios varones del infierno. Y tienes que coger una llave amarilla, o roja, o azul, que estaba justo detrás del ciberdemonio. Y hay una esfera de invencibilidad, para ayudarte, evidentemente. Y yo recuerdo que jugando con la Saturn, llegué a esa fase, maté a todo Cristo menos al ciberdemonio, y cuando quedé al ciberdemonio, yo me quedé sin la invencibilidad. Me quedé a pelo. ¡Qué puto! Y además, a pelo solo con la pistola, y lo maté con la pistola. ¡Qué puto amo! Y yo, cuando me pasó eso, dije, bueno, ya está. Ya está. Ya triunfé. Es un nivel buenísimo, Tricks and Traps. Sí, yo, hombre, a día de hoy es fácil conseguir las claves para escoger fase y demás. De hecho, yo me acuerdo de las claves que metía en Play 1 para ser invencible y escoger fase. Me las recuerdo de memoria. Y siempre jugaba esa fase una y otra vez, porque era divertidísima y era fantástica, la verdad. Eran cosas que tú decías, joder, pero ¿cómo se les ha podido ocurrir esto? Si esto es aberrante. Pero era maravilloso, la verdad, maravilloso. No sé, Doom 2, ya os digo que a mi juicio me parece excesivamente continuista, pero aún así es un juego grandioso. Además, yo creo que tanto Doom 1 como Doom 2 forman parte de un conjunto. No creo que se puedan separar uno del otro. Es decir, es como si realmente hablásemos de una realidad única e inseparable. No, podemos hablar de Doom, de la historia de Doom o de la historia de Doom 2, pero realmente son dos cosas que hacen un conjunto pues insuperable. Y además que mucha gente que se refiere a Doom se refiere directamente a los dos juegos. Por esta razón. Claro, porque claro, claro. Son juegos bastante parejos en el tiempo. Exactamente. Y bueno, que como dice David, resultan inseparables. Y bueno, que además lanzaron un pack de niveles, si no me equivoco. Sí, de todas maneras, Víctor, creo que no comentaste el Ultimate Doom. No, lo voy a comentar después. Las expansiones, entre comillas, oficiales, pero sí, está Master sí, Rebels. Sí. Master Rebels. Bueno, Master Rebels, efectivamente, es la expansión oficial de Doom 2, que se lanzó el 26 de diciembre de 1995, y contiene digamos, 21 niveles creados por gente contratada por ID Software, pero digamos contratada con la finalidad de crear niveles especialmente retorcidos, o sea, especialmente paradigmáticos de lo que es Doom. Como curiosidad, deciros que parte de estos niveles, no todos, creo que unos 11 o 12, se utilizaron para la versión de Final Doom de PlayStation. Final Doom tenía dos episodios, Evolution y el viento Plutonia. Sí, efectivamente. Y había un primer capítulo en la versión de PlayStation que era parte de los Master Levels de esta expansión y que realmente eran niveles muy, muy, pero que muy jodidos. O sea, eran casi un desafío para cualquier jugador de Doom, aunque fuese experto en ello. Que hablando de ello, John Carmack se consideraba a sí mismo como el mejor jugador de todo Doom. Porque recordemos que en Doom 2 se incluía la opción de jugar por LAN. Sí. Lo cual fue una auténtica revolución. Sí, sí, sí. Y bueno, se empezaron a dar retos y tal, y se dice que John Carmack, perdón, John Romero, se consideraba a sí mismo el mejor jugador de todo Doom. Hombre, eso es tener un ego muy grande, pero... Lo hizo, pero lo bueno. Y tal, yo lo quería, Carmack me lo creo. No, Romero. Ah, Romero. Ah, sí, Romero, sí, es un gilipollas. Bueno, vamos a continuar con las otras expansiones, digamos las expansiones que salieron tiempo después de cada uno de estos juegos, que merece la pena pararse un poquito. Bueno, pues nos vamos con algunas de las expansiones destacadas, aparte de, como decía David, Master Levels of Doom 2, una expansión realmente difícil. Está Ultimate Doom, que Ultimate Doom es lo que sería la considerada... Y el nombre de Ultimate Doom, o sea, el título es acojonante. Sí, lo es acojonante. Lo dices, te lo digo yo. No, que estoy de acuerdo contigo, pero coméntalo. Es The Flesh Consumed. Oh, la carne consumida, qué grande. Bueno, pues Ultimate Doom salió el día 30 de abril de 1995 y se trata de una expansión que añade el cuarto capítulo al Doom original. Podría considerarse como la expansión oficial de Doom 1. Este capítulo se titula The Flesh Consumed, como bien decía David, y la verdad es que es exquisito este título. Bueno, Ultimate Doom se popularizó debido a que empezó a comercializarse como el pack de Doom 1 más completo. ¿Por qué? Porque teníamos todo. Y incluía este nuevo episodio, además de una recopilación de mapas bastante interesante. Que muchos de ellos, si no me equivoco, eran mapas creados por la comunidad, que decidieron añadir al juego porque eran de una calidad bastante buena. Yo, el Ultimate Doom me lo acabé hace poco, me lo acabé en Xbox. Y el episodio este de Flesh Consumed es bastante complicado. Me costó acabarlo en ultraviolencia, que es donde juego yo, por supuesto. Y había un nivel, creo que era de los últimos, donde encontrás un ciberdemonio en un espacio pequeñísimo. Sí. Y hijo de perra, con simplemente, aunque el misil simplemente no te diese, pero te obligas a echarte para atrás, te lanzaba una especie de piscina de lava. Era un nivel jodidísimo, o sea, eran niveles especialmente duros los de The Flesh Consumed. Sí, así es, y que además, bueno, en general, estas expansiones realmente eran, digamos, algunas opciones para alargar la vida del producto y tal, pero que realmente daban retos a esos jugadores entusiastas de Doom. En segundo lugar tenemos Final Doom, que ya se lanzaría un año después, el 17 de junio de 1996, y que este juego añadía dos episodios con 32 niveles. Es una expansión, ya podríamos decir, del segundo Doom, y añadía 32 niveles, lo cual era bastante. O sea, estamos hablando de varias horas de juego. El primero de ellos, el primero de los capítulos mencionados, es Evolution, como decía David, que nos recuerda el papel de la UAC en la invasión demoníaca de Marte. Realmente, como nos pone en escena este capítulo, es que Según la propia sinopsis, esta vez no se trata de supervivencia, se trata de venganza. Seguro que lo viste en Steam esa descripción, sí, ¿verdad? Sí, no, pero es que además es la descripción oficial de juego. Y después tenemos ya el segundo episodio llamado The Plutonia Experiment, que esta vez nuestro objetivo será derrotar al demonio guardián y sellar la última puerta del infierno antes de que los muertos vivientes estén preparados para dominar el mundo. A un recuerdo último de Final Doom era Onslaught. Era grandioso esa frase. En este capítulo se basa en una importante parte de la trama posterior de Doom 3. Esto es bastante interesante porque digamos que Doom, después, durante todo este tiempo, queda aparcado. Queda totalmente aparcado porque ID Software se centra en Quake. Pero se tienen en cuenta muchísimas cosas de este juego para Doom 3. De todas maneras, ya lo diré más tarde, Doom 64 se considera la secuela oficial de Doom 2. Ya explicaré después por qué. Sí, no, desde luego. Además, luego hablaremos de este asunto, pero Doom en estos años dio muchísimo juego y además la gente estaba entusiasmada con Doom. De hecho, dicen que es el juego de la generación X. El Doom. Yo recuerdo, cuando había jugado a Doom Super Nintendo me gustó, pero es que, claro, tenía un frame rate muy inestable, había cosas que no me gustaban. Pero el primer Doom que de verdad me enamoró fue el Final Doom, cuando lo compré para PlayStation, que aún lo conservo. Y cuando probé eso, yo, no sé, vi mi vida pasar por delante de mí en pocos segundos. O sea, no me explicaba cómo podía haber estado viviendo sin jugar a esto. Es una cosa alucinante. Me gustaría añadir que todos estos juegos de los que hemos hablado hasta ahora están se pueden adquirir por Steam y además por Digital Drive, si no me equivoco, también. No estoy seguro, no estoy completamente convencido, pero sí. Bueno, por Steam están a un precio asequible y funcionan muy bien. Es más caro los Doom clásicos que la expansión de Doom 3, que me parece un robo eso. O sea, es que cuestan 10 euros cada Doom. O sea, Doom 1, Doom 2 y Final Doom. Que me parece de todos modos, os recomendamos que esperéis a las ofertas porque suele bajar el pack. Sí, bastante, evidentemente. Bueno, ahora nos vamos a ir con algunas de las curiosidades más destacadas de Doom y Doom 2, que Jorge nos va a comentar. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con la polémica suscitada por este juego. Yahoo Juegos catalogó a Doom como uno de los 10 juegos más polémicos de todos los tiempos. Es lo es. Numerosas instituciones religiosas criticaron al juego debido a su contenido diabólico. Y muchos denominaron al juego como un simulador de asesinatos en masa. Por supuesto. La gente confundía personas con demonios. En 1999, la tragedia del Instituto Columbine, en el que dos estudiantes pues protagonizaron una masacre con numerosas víctimas, ahí voy las críticas a Doom, y la verdad es que fue una época en la que Doom lo pasó bastante mal porque era el foco de toda la ira y simplemente porque los asesinos jugaban a Doom y mencionaban el juego durante su vídeo el vídeo en el que planearon los asesinatos. De todos modos, hay que comentar que Doom fue uno de los grandes, entre comillas, instigadores de que existan los códigos de protección para menores y todo eso. El código PEGI, por ejemplo, es una reminiscencia de todo esto, todo este problema y toda esta polémica que hubo con Doom. El tema es que cuanto más polémico era, más gustaba a los jugadores. Por supuesto. Porque más se hablaba de él. En 1994, para promocionar Windows 95, Bill Gates mostró un vídeo en el que aparecía él en una en imagen digitalizada matando enemigos en el mundo de Doom. O sea, grande, solo, Billy, como era grande. Tan famoso, el juego dijo, lo voy a aprovechar. Qué grande. Y aparecía con una escopeta pues matando zombies. Gracias a la liberación de la licencia, lo que comentábamos antes, en el 99, pues muchos fans pudieron realizar mejoras de motor gráfico, expansiones y mods. En Doom Plutonia Experiment, o Evolution, no estoy completamente seguro, en el nivel 19 se puede ver el nombre de Romero escrito con sangre en una pared. Que, por cierto, se dice que todo lo que pasa en Doom 2 y posteriores con John Romero se debe a que John Carmack estaba enfadado con él y lo hacía a mala sangre. Estaban jodidos entre ellos. Por ejemplo, la parte en la que podemos matar a Romero con el truco famoso, creo que es una venganza personal de John Carmack, porque se llevaban mal en ese momento. En el marine de Doom aparecía muerto en Doom, creo que en 3D. Efectivamente, sí, no sé si acordáis el nivel en la iglesia. Además aparecía justo detrás y aparecía empalado. Sí, así es. Y Duke Nukem le hacía una especie de homenaje. En el nivel 4 del episodio 1 de Doom, en una de las estancias se puede ver en el suelo una esvástica azul que ocupa casi toda la sala y es un guiño a Wolfenstein 3D. Sí, bueno, algún armista se pensaría que es algo nazi y tal, pero no, pero un guiño, además un guiño a su propio juego. Utilizaba el color azul, que era el color de las paredes en Wolfenstein. Sí, exactamente. En el nivel 1 del episodio 4 de Doom se puede ver de la misma manera que el símbolo de la esvástica que comentaba antes, el símbolo de Nine Inch Nails, que es el grupo de música que posteriormente compondría la banda sonora de Quake. Fuck yeah. Trent Reznor ahí, qué grande. Sí, el batería de Nine Inch Nails. A medida que vamos avanzando en el episodio 2, en el mapa de cambio de nivel va creciendo una torre. Esa torre es la Torre de Babel, donde está el boss. Y si descubrimos el nivel secreto, aparece una torre nueva. Es una anécdota. Los niveles secretos de Doom 2 son idénticos a dos niveles de Wolfenstein 3D. En la segunda pantalla secreta, en el texto inicial te pone que debes ser mejor que Blaze para poder terminar el juego. Blaze es el protagonista de Commander King. Ya, hostia. Al final de este nivel encontramos a Blaze 4 veces ahorcado. Y bueno, muchos detractores de Doom aseguraban que transmitía mensajes subliminales. En el caso que comentaba antes David, de que aparece John Carmack detrás de la pared donde está el Romero, boss. Romero. John Romero, detrás de la pared donde está el boss final de Doom 2. Al entrar en la sala, se oye un mensaje raro. Un mensaje, pues, de voz que parece un idioma extraño. Si lo ponemos al revés, dice algo así como: "To win this game, you must kill me, John Romero. Para ganar este juego, debes matarme a mí, John Romero." Y efectivamente, si atravesamos la pared con el truco Eat Clip, pues podemos ver a John Romero y matarlo y acabar el juego así. Se acaba el juego, le disparas unas cuantas veces. Además, el tío hace una mueca de dolor, que es cojonudo. Y se dice, como digo, se dice que es una venganza por parte de Carmack, porque ya estaban enemistados en esa época. Bueno, nos vamos a ir rápidamente con las versiones de consola. Muy bien, pues ahora os voy a hablar un poco al detalle de las versiones para la consola de Doom, que Doom tiene probablemente el título de ser uno, o quizás el juego más portado a consolas de la historia de los videojuegos. Probablemente sea el que más, yo no sé si hay alguno que lo supere, pero lo dudo bastante. Y estoy hablando de toda la saga de Doom, no solo de los clásicos, también de Doom. Es probable. Bueno, no sé, no sabría qué decirte. De todas maneras, antes de comenzar, os voy a subir en el foro vídeos de YouTube con todas las versiones de Doom para consolas, para que veáis las diferencias en todas ellas y cómo se veían. Bueno, ya está publicándose. Bien. ¿Por cuál empiezo? Voy a empezar por la que, a mi juicio, es la mejor versión de Doom de todas. De todas, incluida PC. Esa gente que me va a criticar por ello, pero es la de PlayStation. La de PlayStation, sin duda, es la mejor versión. Porque salió posteriormente. Bueno, pues también, no digo que no. La versión de PlayStation de Doom, que ya la vais a ver aquí, es el segundo vídeo que os pongo, incluía en un mismo juego Ultimate Doom y Doom 2. En un único juego. Sí, sí, sí. La música y los efectos sonoros estaban completamente remozados. De hecho, cuando os comenté antes, cuando a Víctor le dije que escuchase los gemidos de fondo de la sí, música, era versión de Play, era, ¿no?, la música de esta versión de PlayStation, que es acojonante. Es literalmente acojonante. En serio, yo os lo aseguro. Cuando jugaba Doom en PlayStation, pues en casa, de noche, solo, y escuchaba esa música, me acojonaba de verdad. Yo lo jugaba en Saturn y sí, acojonaba. Acojonaba de verdad. Además, técnicamente era una maravilla, porque añadía, bueno, efectos de luz muy básicos, evidentemente, pero añadía efectos de luz que no tenía la versión original, y era súper fluida. O sea, era una delicia jugarla. Y insisto, o sea, si queréis realmente jugar a Doom, si queréis conocer la saga, yo os recomiendo encarecidamente que consigáis la versión de PlayStation, de Doom 1 sobre todo. Final Doom ya es otra cosa. De todos modos, yo de la versión de PlayStation, David, diría que Control es bastante más asqueroso, ¿eh? Yo lo jugué bastante la versión de PlayStation y me resultaba muy asqueroso, pues, el Control. A mí en absoluto. Es que, de hecho, Doom, al no ser un juego en el sentido clásico de los shooters en primera persona, que sí, necesitas el ratón para pero me parece así, que quizás el control perfecto. Pues para a mí no me gustó nada, de verdad. Bueno, es una cuestión muy lento y tal. Pero podías correr. Ya, no, había un botón para correr. No me refiero a eso. ¿Te parecía lento un juego? El giro, para lo que sería apuntar lateralmente, sí, me parecía lento. Y yo estaba acostumbrado también al, sí, PC. O sí, sea, sí, sí. Podemos. Bueno, pero bueno. De todas maneras, insisto, tanto a nivel técnico como de audio, es la mejor versión. Es fácil conseguirla en de segunda mano. Es un juego relativamente barato. Y yo os lo recomiendo encarecidamente. Para mí es la mejor versión de Doom, sin duda alguna. Después está la de Saturn. Que la de Saturn, curiosamente, es idéntica a la de PlayStation. Solo que el frame rate era mucho peor. De hecho, el frame rate de la versión de Saturn era asqueroso, para que nos vamos a engañar. Y es una vergüenza que una consola con ese potencial tuviese problemas para reproducir ese juego, que incluso era un frame rate inferior a la versión de 32X de Doom, lo cual es que ya clama al cielo. Y también carecía de los efectos de luz novedosos que aplicaba la versión de PlayStation. De hecho, en la comparativa que os he puesto, Doom PlayStation o PSX y Doom Saturn, ya veis que en el primer nivel, en la versión de PlayStation, hay un efecto de luz bastante curioso en una de las habitaciones, y que, en fin, que la versión de Saturn pues carece de ese dicho efecto. A modo de curiosidad, el nivel final de Doom 2 en estas versiones de consola no es el del icono de Sin, sino que se sustituye por otro nivel en el cual nos enfrentamos a dos Spider-Man, o sea, Super Spider-Man, a dos arañas gigantes, acompañadas, entre comillas, por decenas y decenas de caballeros del infierno. Era un nivel acojonante, además era un escenario amplísimo, era la leche, la verdad. Mucho mejor incluso que el nivel del icono de Sin. Uh-huh. Pues tenemos la versión de Jaguar. Esa consola que nadie se acuerda de ella, sí. Curiosamente, mucha gente considera este port el mejor, por una razón muy sencilla: fue el único port que directamente hizo ID Software. El único port que hizo en consola ID Software. De hecho, fue el único juego en el que ID Software trabajó para consola, salvo Rage ahora mismo. Y además es que se llegó a pagar una millonada y se considera este juego como el mejor juego de Jaguar. Sí, sí, sí, sí, sí. El único problema que tenía, que era un problema serio, es que carecía de música. Solo había música al inicio, al principio, en el menú inicial, pero una vez jugando no había música. Hay gente que dice que esto incluso era mejor, porque dependías únicamente de los efectos sonoros. Pero hombre, la música de Doom también tiene su magia. Además, ¿no? Podías desactivarla en cualquier momento. Exactamente, o sea, es una gilipollez. Luego, si hablamos de truños, el truño máximo, o sea, truño, y la definición al lado aparece la versión de Doom, es de la consola 3DO. No sé si alguien se acuerda de esta consola. No. Bueno, la versión de 3DO, además es curioso porque en su día causó mucho revuelo y se consideraba un prodigio técnico. Es un ñordo de conversión. Básicamente, mierda, porque tenías que jugarla a pantalla reducida para que el frame rate fuese mínimamente estable. Mínimamente, ojo, Y estamos hablando mínimamente, de Doom, o sea. Mínimamente. Si se te ocurría, no sé, la aberración o la equivocación de aumentarle el tamaño de la pantalla, ya directamente el juego iba a bullet time, pero sin bullet time. Una versión francamente mala. Doom de Super Nintendo, gracias al chip FX. Mucha gente ha criticado esta versión. Y es cierto que tenía problemas técnicos. El frame rate no es que fuese una maravilla. Estaba bien en determinadas zonas, en otras no tanto. Pero creo que esta versión de Doom tiene quizás la ventaja de tener un audio mejor que la versión de PC, bastante superior. De hecho, la música del Doom Super Nintendo es maravillosa porque es como la de PC, pero con más calidad. Sí, es verdad, es verdad. Y además era una versión fiel a la de PC, es decir, digamos que se esforzaba en mostrar todos los detalles que tenía el juego, todos los matices a nivel de texturas, de escenarios y demás. Cosa que, por ejemplo, no tenía la versión de 32X de Mega Drive. El problema, esta versión de 32X también se considera de los mejores ports, aunque tampoco era pantalla completa, ojo. Y la música era detestable. Era una mierda. Era detestable. Bueno, pero eso ya era por limitaciones de la Mega Drive, no. Ya, no, por, pero la gente piensa que con 32X, que de hecho a 32X te la vendían como con calidad, sí. CDA, sí, no, sí, CD, sí. Audio. Sí. Y la verdad es que era una mierda asquerosa. Era una mierda asquerosa la música. Pero luego el juego en sí estaba bastante bien y el frame rate era superior a la versión de Saturn, lo cual tiene delito. A nivel de curiosidad, deciros que tanto la versión de Super Nintendo como la de 32X tenían la limitación de que los sprites solo ofrecía un único plano de visión. Sabéis que los enemigos de Doom a veces pues se movían a la izquierda, a la derecha, sí, o nos daban la espalda. Bueno, era un efecto un poco cutre, pero veíamos su espalda o su culete, por así decirlo. Pero en Super Nintendo y en 32X no. Los sprites solo se movían de una única forma. O sea, nunca nos daban la espalda, por así decirlo. Jamás. Jamás. O sea, evidentemente era una limitación, pues, evidente de estas plataformas, ¿no? Después, más versiones. Game Boy Advance, que como ya sabéis, culminó mis sueños más húmedos de poder ir al baño jugando al Doom. Y la verdad es que la conversión era fantástica, era fantástica. Tenía el inconveniente, eso sí, de que la censura, incluso a esos niveles, estamos hablando del año 2000-2001, cuando realmente sí, pues el tema censura pues ya estaba más que superado. Pero Nintendo parece que metió baza ahí, y la sangre en Doom es verde, en Doom de Game Boy Advance. Joder. Tanto el 1 como el 2, porque salieron los dos. Pero por lo demás es una conversión excelente y maravillosa. También tiene el inconveniente, menos grave que el otro, de que, claro, la pantalla al ser tan reducida a veces nos impedía ver bien lo que está ocurriendo en el escenario, ¿no? Sobre todo cuando nos teníamos que fijar en puntos especialmente lejanos. Pero aún así es una conversión maravillosa. Y después os tengo que hablar también del Doom 64. Doom 64 es una versión aparte, no es una conversión directa de ningún otro juego, o sea, es un juego independiente, por así decirlo, y es la continuación directa de Doom 2. De hecho, en la historia de Doom 64 nos dice que después de destruir a los demonios, o sea, después de destruirlos totalmente a base de radiación, descubren que algo ha sobrevivido, y ese algo es la madre de todos los demonios. Entonces envían al marine este, el más duro de la tierra, a derrotar a esa madre, esa especie de madre de los demonios. ¿Era Duque? No. y a toda esa estirpe que había creado de nuevo. La curiosidad de un 64 es bastante curiosa, valga la redundancia, y es que para llegar al final de este juego, al verdadero final, había que recoger una serie de artefactos escondidos. Si no, no llegábamos al final. O sea, había una serie de niveles donde tenía una especie de acceso secreto y recogíamos artefactos, que no sé cuántos eran en total, no sé si eran 3 o 4. Y solo consiguiendo todos, llegamos al verdadero final, al verdadero enfrentamiento final contra esta madre de los demonios. Es un Doom, a mi juicio, muy bueno. En su día fue bastante, digamos, rechazado por la comunidad de Nintendo 64, porque claro, habiendo juegos como Turok, como GoldenEye, o como otros tantos shooters de esta consola, sí, ver sprites, poco... sprites en 2D, pues aquello era como una especie de tomadura de pelo. De incongruencia, ¿no? Los escenarios eran muy buenos y muy detallados, pero los enemigos eran sprites. Y eso no gustó demasiado a la crítica. Deciros como curiosidad que el juego originalmente se iba a llamar The Absolution, pero por motivos comerciales decidieron llamarle Doom 64, porque evidentemente la marca ya asegura un cierto nivel de ventas importante. Había una segunda parte en desarrollo, hubo en su día una segunda parte en desarrollo, Doom 64-2, pero se suspendió su desarrollo para centrarse en las versiones de Quake de dicha consola. Así que bueno. Y después hablaros, sobre todo esto va para Angus, de Doom 3 para Xbox y Resurrection of Evil también para la Xbox. Conversiones de Doom, a mi juicio, muy meritorias. Muy meritorias. En el caso de Doom 3 para Xbox, había niveles ligeramente capados respecto a la versión de PC. Ligeramente capados, había zonas que se habían eliminado, pero añadía un cooperativo, cosa que la versión de PC no tenía hasta que se añadió a través de un mod. Insisto, un mérito técnico absoluto para esta plataforma y un juego que yo creo es esencial si tienes esta plataforma, esta consola. Además, la edición especial traía de regalo Ultimate Doom y Doom 2 en un disco aparte. Bueno, es que no, es un no, en disco eso. Aparte, no, en el mismo disco. Pero eso, donde era cundía muchísimo. Además, podías jugar en cooperativo también con esas versiones de Doom. Pantalla partida. Resurrection of Evil, pues tres cuartos de lo mismo, una versión muy meritoria. En este caso, desarrollada por Nerve Software. El Doom 3 de Xbox se desarrolló por Vicarious Visions. Nerve Software se ocupó de la expansión. Y la verdad es que también estaba muy bien, carecía de cooperativo, pero ojo, había una novedad brutal, brutal, brutal, brutal, y es que en Resurrection of Evil se descubrió la cinta aislante. ¡Sí! ¡Sí! Sí. Sol. Bueno, luego hablaremos del conflicto. Cuando usabas la pistola, en la versión de esta de consola, la pistola tenía acoplada una linterna. Entonces podías iluminar y disparar a la vez. ¡Qué guapo! Y nada más, bueno, decir que Resurrection of Evil traía, además de Ultimate Doom y Doom 2, también traía los Master Levels de Doom 2, en el mismo disco también. Grande. Además, no había edición especial, o sea, cualquier copia del juego te trae estos extras. Qué fantástico. Así que vamos, que como es un repaso yo creo que bastante extenso a las versiones de consola, y yo, bueno, me falta la del Xbox 360, que es un Doom que se lanzó hace relativamente poco, también se lanzó el Doom 2 hace muy poco, pero bueno, Las versiones de 360 son idénticas a las de PC, idénticas, calcadas, solo que admiten también el juego en internet y el juego cooperativo también a través de internet. Así que bueno, es para los para recordar los viejos clásicos, la verdad es que está muy bien adquirir esta versión de Xbox, pero que realmente es idéntica a la de PC. O sea, no tiene quizás tanto morbo como las restantes, que sí tienen un poco de más de chicha, por así decirlo. Bueno, ahora nos vamos a ir con un minuto musical de Zoe. Rápidamente, un minuto. ¿Qué nos vas a poner? Vuestra canción de cumpleaños, puesto que mañana es el vuestro, gemelos. ¡Ah, otra vez! Sí, es febrero. Lo siento, gente. Cumpleaños feliz. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4. Tenemos conectados en el chat actualmente a Abdulito Kun, Apiman, A2087, Cutreman, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Grillo Loco, Hilde, Invitado y Pico, Melkart, Metewolf, Mime, Rabosis Múltiple, Rasodos, Superdeimos, Tocatetas, Tonio Martínez, Zoe. Bueno, el Zoe. Zoe. Retírate de demo. Retírate, vale, sí. Y una infamia y una mierda. Y sentimos mucho el corte musical de Parchís. Y nos vamos directamente con Doom 3. Quisiera comentar que no vamos a parar más por el foro en el programa de hoy, debido a que quedamos escasísimos de tiempo. Sentimos los inconvenientes que pueda causar. Y bueno, os recordamos a los oyentes que tenéis un magnífico post de imágenes con el que os aconsejamos que escuchéis el programa. Ahora sí, nos vamos con Doom 3. Nos vamos con el tercer juego. Un juego que trajo polémica también, trajo polémica tanto para id Software como para Saga Doom, y que, bueno, en fin, tardó en llegar. El 13 de agosto de 2004 llegaba a Europa Doom 3, la esperadísima tercera parte de esta saga, que presentaba el último motor de John Carmack, el ID Tech 4. Podríamos decir que Doom 3 consiste básicamente en un remake de la primera entrega de 1993. Es más o menos un juego inspirado en la primera entrega, que es, digamos, otra manera de contar la historia de Doom. Es como si fuera una especie de spin-off barra remake. Extraño. ¿Y en qué consiste? Nuestro protagonista llega a Marte para incorporarse al equipo de seguridad de la UAC. Llega pues con otros compañeros y se incorpora, digamos, de manera rutinaria. A medida que va conociendo las instalaciones y a los miembros del equipo de investigación, se va dando cuenta de que muchos de ellos hablan sobre sucesos extraños e inexplicables. Solo uno parece no alterarse con todo esto. Es el doctor Betruger, que inmerso en sus investigaciones, ignora los lamentos del equipo. Equipo que ha perdido a varias personas y otras se han vuelto locas. Pasan cosas extrañas en esta base de la UAC y no se sabe qué es. En la lejanía de Marte, la UAC se dedica a llevar a cabo experimentos armamentísticos biológicos y de teletransporte al margen de la ley, digamos, utilizando artimañas y ciertas cosas y aprovechando esa lejanía de Marte para poder hacer un poco lo que les dé la gana. En un intento por abrir un portal de teletransporte en uno de sus experimentos, algo sale mal y comienzan a aparecer criaturas extrañas que parecen provenir del mismísimo infierno. Y es aquí donde empieza nuestra odisea para sobrevivir y tratar de erradicar la amenaza. Tengo una pregunta. Hay una incongruencia argumental. Ya empezamos. ¡Pesado! ¿Por qué el protagonista nos infecta? Es una buena pregunta esa. Y de hecho no te lo llego a explicar. No. ¿Por qué es el marino más turbio de la Tierra? También tengamos en cuenta una cosa. No todos las personas que están en la estación se infectan. Se infectan, no sé. Esto... Se traen algo en la sangre. Mi puta idea, la verdad. Bueno, eso es de la película ya. Bueno, Doom 3 se rompe totalmente el esquema de los anteriores. El juego es un juego en el que prima la acción, pero también se busca causar miedo. Tal vez más que en ninguna de las otras versiones de Doom. Esta yo creo que es parte motivados por la innovación tecnológica del ID-Tech 4, especialmente en el uso de la luz, porque podían crear ambientes sombríos y efectos de luz que interesaba mostrar, de lo que era el primer juego que incluía este motor. Digamos que era una manera de decir, somos ID Software y esto es lo que hemos hecho. John Carmack dijo hace poco que Doom 3 sería divertido si se viese algo. Es bastante, el mismo reveladora. Es crítico con su trabajo. Sí, sí, sí. Yo estoy con Vito, realmente yo creo que eso era para enseñar su pene. Efectivamente. O sea, para demostrar hasta qué punto los efectos de luz eran buenos. Y es que realmente son acojonantes. Sí, o sea, Doom 3 bueno. Es un juego que lo juegas a día de hoy en calidad máxima y te sigue sorprendiendo. Pero bueno, es cierto que abusaban demasiado del recurso de la oscuridad, de tener que usar la linternita, de cambiar al arma, de bla, bla, bla. Y es que es el Doom más oscuro de todos. Sí. Y además muchos fans se quejaron de esto y también del hecho de que tuviéramos que emplear esa linterna, ¿no? Sí. Para poder alumbrar constantemente porque todas las zonas eran oscuras, las zonas de juego. De hecho, era aberrante porque cada vez que teníamos que cambiar de arma, teníamos que hacer una animación, cambiar a la linterna y luego si nos venía algún bicho, con algún tipo de susto, que por cierto era constante durante sí. todo el juego, teníamos que cambiar otra vez de arma y hacer todo a la inversa. Entonces era cansino. Llega un punto que, claro, la gente decía, ¿qué pasa? ¿No hay cinta aislante en este mundo? Es que ni siquiera eso. Es decir, la mayoría de shooters, tú tenías un botón para iluminar. No aparecía ninguna linterna, sencillamente un foco que iluminaba la acción. Y ya está. Sí, efectivamente. Muchos ya utilizaban el truco de la linterna permanente para... Era un mod. Para jugar... No, era un truco. No, añadieron un mod poco tiempo después, de hecho, la comunidad dijo, esto no puede ser. Entonces añadieron un mod para que, ojo, no todas esas armas, sino a partir de la escopeta y solo ciertas armas tuvieran luz. Armas que, por lógica, podrían tener linterna. Claro. Por ejemplo, la pistola no. Pistola, obviamente. Que curiosamente se la pusieron en resurrección. Ya, esto es curioso. Bueno, en cualquier caso, el desarrollo de juego resultaba bastante interesante. Además de acción a rodales, como en anteriores Doom, encontrábamos pequeños momentos de interacción con otros personajes. Esto le dio mucha vida, de verdad, a Doom. Yo creo que es de sus puntos más fuertes. Y que, además, de vez en cuando encontrábamos supervivientes o grabaciones de científicos que nos daban a entender pues más partes de la historia, cosas que no habían sido explicadas. Y para ello empleábamos pues una PDA que servía como nuestra herramienta básica para poder visualizar todo esto. Que eso realmente, si os acordáis, es un antecedente claro a lo que después se mostró en BioShock con las cintas de audio. Así es, yo creo que sí. Los PDAs, esa narrativa... Bueno, no sé si hubo algún juego antes. Supongo que sí. A lo mejor, pues, las típicas notas escritas de personajes, pero los PDA explicando con voz lo que ocurría eran muy buenos y la verdad es que te metían de lleno en la historia. Además te la explicaban también, o sea, una forma de narrar. En el suelo y tal. Sí, y explicaban curiosamente por qué había tantas sierras mecánicas. Eso también lo explicaban. Sí, es verdad. De hecho, bueno, voy a hacer spoiler porque da igual. Encontramos... ¡Spoiler alert! Bueno, ese juego salió hace la hostia de tiempo también, así que bueno. Encontramos la sierra mecánica, ¿no? Y de repente había varias sierras mecánicas y muchos de los bichos tenían sierras mecánicas y decimos, joder, en Marte, ¿de dónde cojones hay sierras mecánicas si no hay árboles? ¿Qué cojones talas? No, entonces un tío explicaba en una grabación, joder, nos han vuelto a enviar un envío equivocado. Nos enviaron un montón de sierras mecánicas que no vamos a utilizar para nada. Porque realmente ellos pedían martillos hidráulicos, si mal no recuerdo. Sí, martillos hidráulicos, que era más lógico. Sí. Y bueno, esta es una pequeña broma de ID Software y la excusa para poder incluir motosierras. Yo creo que si valoramos de manera objetiva Doom 3, es un gran juego. Es un grandísimo, a mí me encanta. Lo que pasa es que aparte de estos problemas con la luz y tal, y estas putaditas como lo de la linterna, las primeras entregas tienen una sombra muy alargada, y recordemos que este juego sale más de 10 años después de la primera entrega. Entonces sale concretamente 11 años después. Entonces, claro, aquí llega el punto de qué espera la gente y qué es lo que realmente se saca. Claro, es que vamos a ver, es decir, Doom es un clásico. Pero claro, los Doom clásicos, su jugabilidad ya no tenía sentido reproducirla tal cual. Ya estaba más que superada. Claro. Entonces la forma era, ¿cómo hacemos un Doom para en la actualidad, en pleno 2004? Y yo creo que la respuesta de Software fue la más correcta. O sea, basarse sobre todo en el terror, que también era un ingrediente fundamental de los primeros Doom, y ofrecer un desarrollo pues parecido, pero más lógico, es decir, más adaptado a nuestros tiempos. Y bueno, el asunto es que el Doom 3 alcanza su perfeccionamiento tal vez con Resurrection of Evil, de que hablaremos luego. Sí. Que bueno, aquí ya digamos que es más disfrutable esta expansión. A mí algo que me gustaba mucho de Doom 3 es la sensación de que todo lo que tocas, o sea, lo tocas tú. Cuando tocas una consola, tienes que mover tu ratón. Cuando aparecían los mensajes en castellano. Sí, es todavía más inmersivo alucinante. El juego, porque sí. Es que todo lo que haces lo haces tú. Sí, sí, exactamente. Sí, aparte, la edición cojonuda. Una edición con voces y tal. Y aparte, me gustaban especialmente los vídeos de presentación de las armas. Sí. No, porque eran armas esas que recogíamos de la UAC, experimentos, sí. Algunos de ellos, y aparecían cintas, digamos, discos de grabación que nos ponían un pequeño tráiler, sí. De las funcionalidades de las armas, y esto estaba muy bien. Incluso maquinitas arcade para jugar, que había uno que tenías que matar gallinas, sí. Con el puño de Doom, con el Huth y el Foz de Doom original. La verdad es que Doom 3 yo creo que es un juego infravalorado, es mejor de lo que, sí. La gente piensa. Creo yo también. Bueno, si de todos modos, la historia del juego está bastante lograda para partir de la saga de la que proviene, ¿no? Pero de todos modos no encontramos ahí un gran argumento. No. Simplemente algunos matices, ¿no? Cosas interesantes, pero bueno, es un juego de matar, nada más. Y de pasar sustos en algunas ocasiones. Gráficamente, el Id Tech 4 supuso un gran avance técnico. Siempre que id Software saca un juego, como decíamos antes, presenta un escalón nuevo, ¿no? De motores gráficos, de tecnología. Y la poligonización de personajes y las texturas, y especialmente las luces, hicieron de este título, yo creo que más realista de su día. Poco después sería superado por ejemplo, juegos como FIAR. Todos recordaremos que cuando salió este juego resultaba sobrecogedor. Sobre todo las demos técnicas iniciales que presentaron, especialmente en una presentación famosa de Nvidia de la serie 6000 o 7000, si no me equivoco, que hacía John Carmack una presentación técnica de lo que se podía hacer con esa tarjeta. Supongo que sería la 6000. Y era acojonante, macho. Era acojonante. Ya os digo, por las texturas, que eran. Presentaban unas ondulaciones en los polígonos, digamos, unas sombras, ¿no? Sí. Que resultaba acojonante eso. Y bueno. Sin lugar a dudas, el apartado gráfico yo creo que es lo mejor, junto al apartado artístico, que también está muy, muy bien trabajado. En referencia a sonido, fantástico también. Salvo por el problema clásico de los equipos 5-1, que se oyen las voces un poco mal, sí. Digamos que no está bien la orientación de sonido, pero que resulta inquietante en ciertos momentos. Yo creo que ha respetado muy bien esa ambientación y tal. Y como curiosidad, me gustaría destacar que en la última pantalla hay una zona especial en la que podemos recoger un archivo de agradecimiento por jugar, sí, por parte PDA de Software. Yo cuando vi eso me conmovió, me acordé de cuando jugué en su día a Doom 1, sí. Y dije, joder, si al fin y al cabo son unos tíos que quieren hacer juegos de... Si te acuerdas, Víctor, que en esa habitación aparecía una especie de bajo relieve, sí. De la portada del Doom original, y con el Marine sujetando el cubo de almas, que así es el arma clave para derrotar al ciberdemonio. Sí, que el cubo de almas es muy cheto, pero sí. Bueno, en cualquier caso, Doom 3 no fue el último juego de la saga, y como veremos, las innovaciones de este juego no serían, digamos, culminadas hasta la llegada de Resurrection of Evil. Pues efectivamente, Resurrection of Evil salió el 3 y el 8 de abril en Estados Unidos y Europa respectivamente, de 2005, y aquel día se conoció como el Doomsday, porque salió la expansión de Doom 3 y también salió el Doom 3 para Xbox, la original. Bien, Resurrection of Evil, como ya dijo Víctor, va más al grano. O sea, es un juego mucho más centrado en la acción. No se abusa tanto del factor de oscuridad. Es un juego en el cual se puede ver, entre comillas. Y que añade, pues, jugosas novedades. La primera, pues, volvemos un poco hacia atrás, es la escopeta doble cañón. Sí. Que vuelve otra vez. Y este escopeta doble cañón es también brutal, o sea, el ruido que hace es mítico y además es muy poderosa el arma en cuestión. Y también añade lo que podríamos considerar como la sustituta del cubo de almas, que es el artefacto. El artefacto es una especie de corazón que a medida que avanzamos, o mejor dicho, a medida que derrotamos a bosses, pues gana poderes. Son poderes centrados sobre todo en el bullet time, pero a medida que vamos evolucionando este arma, pues ese bullet time progresa, aumenta nuestra velocidad, incluso aumenta nuestro poder. O sea, que de alguna manera su última evolución es darnos el berserker cuando lo activamos. O sea, ser tremendamente poderosos. La historia de los héroes Son of Evil se sitúa 2 años después de lo acontecido en Doom 3. Y realmente es una historia en la cual, pues, se recibe una señal de una base que se creía abandonada. Una señal extraña. Y por lo tanto, pues el equipo de la UAC con un marine, con otro marine anónimo, decide llevar a cabo una investigación. Al llegar a esta zona en cuestión, pues descubren que evidentemente hay actividad, y esa actividad es hostil. Y es entonces cuando empieza, pues digamos, la odisea de nuestro protagonista, porque realmente tiene que lidiar con los resquicios que quedaron del infierno de Doom 3, ¿no? Concretamente con lo que quedó de los experimentos de Betrüger, que es el auténtico malo, el hijo de puta máximo de toda la saga. Es cabrón, además, Betrüger, que sí. Además lo sabes desde el principio. Dices, ese tío es malo, tío seguro. Seguro. Y de hecho, es el malo final de Resurrection of Evil. Sí, es verdad. El malo final. Dais, una cosa con respecto a Dunter que no comentéis, que el BFG vuelve a aparecer, el Big Fucking Gun 9000 vuelve a aparecer en este juego. Sí. Y lo malo es que resulta desequilibrante cuando es verdad. Bueno, pero también apareció en Doom 3 la BFG. Sí, no, claro, me refiero a que aparece en Doom 3, sí. y en la expansión, sí. Y que resulta desequilibrante. Sí. Bueno, la munición es bastante escasa de todas maneras. Insisto, Resurrection of Evil es un juego que va más al grano. Probablemente sea más disfrutable que Doom 3. Es más corto, lo cual para mí no es un defecto, porque Doom 3 tenía partes en las cuales se hacía muy pesado, la verdad. Hacía demasiado pesado. Se hacía largo ese juego. Se hacía largo ese juego, lo cual también era meritorio, un género así, pero se hacía un poco pesado. Resurrection of Evil es más cortito, pero va mucho más al grano y hay enfrentamientos mucho más, digamos, que pueden llegar a llenar al jugador de alguna manera, ¿no? Sobre todo los bosses finales, que son una auténtica maravilla y bastante originales, en el sentido de que para derrotarlos hay que usar los poderes del artefacto, ese corazón macabro que conseguimos casi al principio. Insisto, es una gran expansión y yo lo recomiendo. En Steam está a buen precio, 9 euros y pico más o menos, así que no perdáis la oportunidad de jugarla. Eso sí, hace falta Doom 3 para poder ejecutarlo. Yo ya lo digo, el pack interesante es el pack de Doom de Steam y el pack de ID Software Steam. Porque, ya no lo hay, el de ID. Bueno, espera, creo que lo quitaron. Pero bueno, el de Doom sigue estando y yo creo que... estando por 30 y pico euros. Es muy interesante ese pack, sí. Y además estés comprando, si lo compráis, historia de los videojuegos. Exactamente. Bueno, vamos a irnos con las curiosidades de Doom 3 y demás, porque hay bastantes curiosidades a tener en cuenta. En primer lugar, como ya comentábamos antes, es que en Marte no existe la cinta adhesiva, que esto es de cosecha propia, pero es que es verdad. Eso y que todos los demonios viven en armarios. Efectivamente. Yeah. Joder, es increíble la cantidad de demonios que te encuentras en hoy, armarios minúsculos. Agujeros espaciotemporales en sí, los armarios. Sí, a veces aparecían de forma repentina, absurda, sin explicación. Absurda, ¿no? Claro, no. Pero bueno, es un juego de matar. Ya, pero hombre. En la primera pantalla, nada más llegar a Mars City, y si después de hablar con el recepcionista husmeamos el monitor en el que está escribiendo, podemos ver que está escribiendo un informe, y si nos quedamos mucho rato mirando, el tío escribe que algo así como que el nuevo es un tipo grosero que no para de husmear y cotillear lo que está haciendo. Bueno, en la primera fase, cuando entramos en la cocina, veremos lo que comentaba David, un videojuego llamado Super Turbo Turkey Puncher 3, en el que aparece un pavo al que tenemos que pegarle con el puño americano del Doom. Sí, es un pavo, un pavo animal. En la segunda fase, por radio, John Carmack aparece pidiendo ayuda al sargento Kelly, y el sargento Kelly le responde. Ay, o sea, no sabía, ayudamos. No sabía yo eso, tengo que verlo ahora. Le respondemos a John Carmack. En una de las PDA, casi por las últimas fases, uno de los científicos recibe un email de su sobrino que está en la Tierra, en el que le cuenta que se acaba de comprar el Quake 43. Sí, eso lo recuerdo yo. Qué bueno ese email, macho. Y bueno, omito lo que ya comentamos antes de la zona de ID Software donde viene la PDA con los créditos. Y vamos que Durante el juego pues podemos ver diferentes revistas y folletos esparcidos por el suelo, y algunas revistas hacen mención a Doom, a Doom 1. Sí, sí, es verdad. En la oficina de Betrüger, la consola donde debería aparecer su nombre está rota, pero si miramos con atención el intercambio de imágenes se puede leer de forma subliminal: el infierno te espera. Cuando acabas de empezar el juego hay un tipo que dice: tengo que salir de aquí, y tal, alterado. Ese tipo es el mismo que en la última fase narra los descubrimientos de la UAC. Por eso el tío estaba desquiciado. Bueno, pues tenemos que ya que dejar el programa. No podemos hacer repaso ni foro ni chat, pero nos vamos a ir con qué hemos aprendido hoy y ya con las conclusiones de este especial Saga Doom. Bueno, yo he aprendido que Doom es una saga que ha hecho historia y que siempre estará, siempre la recordaremos en el mundo de los videojuegos, y esperemos que siga por muchos años y que nos siga dando sorpresas. Yo, como ya he dicho, me parece una saga temporal. A mí me pones Doom y me pongo a jugar, o sea, sin ningún tipo de problema, horas y horas si hace falta, y tengo ganas de jugar ahora mismo a Doom, me veis pegado de gusanillo. He perdido 2 horas de mi vida. Yo he aprendido que Doom mola, está bien, bueno, me han mojado las bragas y en cuanto llegue a casa se las va a tener que cambiar. Pues yo, para finalizar, he aprendido que me hace la pena. Es verdad que Doom es una saga temporal, que es una saga que... Atemporal. Doom es una saga temporal. Ah, te entendí temporal, vale, perdón, sí. Te había entendido mal. Ah, y que pueden salir nuevos Doom. Sí. Doom 4, Doom 5, Doom 6, va a dar igual, porque... ¿Qué vamos a tener? Lo que queremos. Exactamente. Lo de siempre. Matar demonios. Exactamente. Y no queremos nada más. Y eso es lo grande de esta saga, que se va a perpetuar. Yo espero que se perpetúe y que estemos hasta la polla ya de Doom. Yo creo que podríamos hacer una porra. Rápidamente. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¿Se presentará Doom 4 en el próximo E3? Yo digo que sí. Sí. Yo también sí. Yo también. A ver, ¿quién dice que no? ¡No! ¡Oscar! Vale, estaba claro. Que no, que en el año siguiente. Vale, todos versus Oscar. ¡Todos versus Oscar! ¡Todos versus Oscar! Bueno, pues ya para finalizar, lo dicho. Jugad a Doom, probadlo si no lo habéis probado. Y disfrutad un poco de la historia de los videojuegos. Esperamos que hayáis disfrutado de este especial. Y nos vemos la semana que viene con más novedades. Hasta entonces. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Nos vemos en la quedada de Team Fortress 2. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.